Trump, digamos, ¿no? Que, sí. No, acá no pasa nada, no, acá no pasa nada. Nadie nada. No, todo funcionó perfectamente como tenía que funcionar, así que sí. Supuestamente. No es que hayamos estado haciendo cosas antes de empezar en todo caso. Claro, no, nadie empezó una hora tarde acá. No, no, para nada. No, no estuvimos jugando con muñecos en el stream. Exactamente, una hora tarde. Bueno, perfecto. Si lo hubiésemos planeado no nos hubiese salido. Fantásticamente. Como verán, yo estoy sin webcam aún todavía, es una falla técnica que no se puede solucionar, pero estamos en vivo nuevamente. La gente que no está en vivo se lo está perdiendo, pero bueno, acá estamos. ¿Cómo están, muchachos? Mis queridos valientes, nuevamente moviéndose del juego. Garrafo, me están diciendo que te subas el volumen. Su semana blizzarda, estoy pegado al micrófono. Bueno, ok, no importa. Bueno, chicos, comete el micrófono. ¿Quién está diciendo eso? Pero no es suficientemente cerca, Garrafo. Bájale un poquito la música. Y mientras, Juanín, contanos un poco tu semana blizzarda, ya que sos invitado, te toca hablar, porque es así, nosotros, viste, no queremos hablar en realidad. Semana blizzarda, suena como tan ñoño, así como... No, semana blizzarda no mucho, porque he estado así como full trabajo, pero equipando un montón para el Demon Hunter. Un montón, así como oro, bolsas, cosas de profesiones, pitches, absolutamente todo para el Demon Hunter. ¿Vas a mainear Demon Hunter? No, voy a manquear Demon Hunter. Bueno, sí. Y Overwatch también se ha llevado buena parte de mi alma. Y gracias a eso la productividad del fansite bajó como en un 150%. Así que... Ya, pero estoy buenísimo con Reinhardt ahora. Puedo... violar un montón de gente, así que estoy re feliz. Y Pokémon GO, estúpido Pokémon GO, pero eso no es Blizzard. ¡Hey! ¡Hey! Todavía. Blizzard GO. Blizzard. ¿Cuándo vas a tener Pet Battles? Sería lo mejor. Toda la gente estaría cazando Tracers por todos lados, así como ¡tengo el Pet! No, por favor. Bueno, ya que estamos, voy a hablar yo de mi semana Blizzardy. Bueno, yo estuve jugando... Tenemos que hacerle referencia así como Semana Blizzardy. Sí. No, nadie, no me ofrecieron. Esta semana no me ofrecieron ningún tigre espectral. Zafé. Nadie me quiso sacar. Nadie me quiso regalar nada, pero no importa. Hashtag Akerus. Sí. Bueno, yo jugué. Wow. Estuve jugando WoW. Y estuve tratando de solear raids viejas, pero no sé por qué. Me está bugueando todo y, por ejemplo, Elegon se queda infinitamente en la fase invulnerable y Dragon Soul no puedo hacer Spine porque me dice que no dice las cosas anteriores en heroico y... No. Sí, tengo para decirte algo. Elegon se buguea si dejas vivo... si matás uno y matás a algunos y dejas vivo alguno de los espíritus que sacan los pilares. Así que o matás todo o no matás ninguno, si no se buguea. Ok, eso es un buen dato. Te cuento. O sea, cuando sepas que no vas a poder matar a todos, no los mates. Sí. Y datos sobre espina, a mí también me sucede, así que somos dos. Ok, bueno, esas son las dos raids que salió. Así que mi vida es muy triste, WoW, no hago nada. Estuve jugando Hearthstone, eso sí. Estuve jugando bastante Hearthstone. Antes de que... Esto en realidad fue la semana pasada, pero no importa, no lo conté. Antes de que salga la nueva temporada, volví a llegar a rank 5. Le di un poquito. ¿Un poquito? Sí, no, Facehunter. Y llegué a rank 5. Y ahora, no, perdí. De hecho, estoy en rank 20 sin ninguna estrella. Ustedes saben lo que significa eso. Sí, sé perfecto. O sea, no sé lo que es ser rank 20 sin ninguna estrella. Sé lo que es ser rank 23 y olvidar loguear para sacar el dorso del mes. No, jamás. Así que, bienvenido, fuck Hearthstone. Lo mejor es fin de mes, ahí, últimas horas, y decir, ¡oh, estoy en 23 todavía! No, y tener que pushear esos últimos minutos es hermoso. Sí, no, es asqueroso. No. Es que Hearthstone es asqueroso con los fines de mes, porque al fin de mes te anuncia así como, ¡hey, en 10 días más estamos a fin de mes! ¿Y cuándo es el fin de mes en Hearthstone? No tengo idea. Entonces, para mí una confusión enorme. Así como, logueo el 6 del mes y todavía así como, ¡el fin de mes! ¿Y cuándo es el fin de mes? ¿No es el último entonces, día del mes? Sí. Ay, bueno, es como la vida misma, entonces, ¿viste? Viene el fin de mes y estás en el horno. ¿Qué les parece, chicos, si vamos a hablar un poco de las novedades? Pero bueno, sí, dale. No, ahí está, ahí me están escuchando. Yo cortito y rápido anduve jugando al modo fútbol de Overwatch, que estaba fantástico. Está muy bueno. Está genial. Yo también estoy jugando. Así que prosigamos con las novedades porque nos estamos yendo. Va a salir Legion antes de que terminemos este podcast. Y no sé si se va a romper más de lo que está. Bueno, lo primero que tenemos en novedades es que hubo un nuevo artículo de Blizzard que se llamaba Becoming Illidari, volviendo a un Illidari, una mirada en los Demon Hunters, un adelanto en los Demon Hunters. No sé si lo pudieron ver, chicos. Sí. Un acercamiento bastante bueno. ¿Estaba bueno el video? Digamos, la semana pasada tuvimos un podcast sobre Demon Hunters. Sí. Y hablamos 2 horas sobre Demon Hunters. Por más que alguno diga que no sabemos. Nada, no, mentira. Haters, todo bien. No, mentira, no. Fue verdad. Todo bien con los haters, pero estuvo bastante claro el artículo que sacó Blizzard. Me pareció que estuvo bastante bien para acercar a la gente lo que es la clase en sí. Sí. Pero nada muy en detalle, digamos. Sí, un buen resumen para decir, ok, no es solo Illidan. Mira, claro, esto. Claro. Estuvo bastante bien, creo. Yo creo en todo caso que la gente, cuando se meta a jugar el martes, es que con los que no lo han jugado el martes. Si tienen la preventa, chicos, y lo pueden jugar el martes, van a saber a qué nos referimos con que el Demon Hunter está genial. Sí. Así como yo, como ex-hater de Demon Hunter, ahora puedo decir que I love Demon Hunter. Solamente por estúpido beta. No, pero lo hicieron muy bien. Ya tomé mi alma de nuevo. Hay que reconocer que lo hicieron muy bien. O sea, realmente es muy disfrutable jugar con el Demon Hunter. No es un elfo con espaditas nada más. Realmente es muy diferente a todo el resto de las clases. En cuanto a la semana pasada, genial jugabilidad, poca originalidad, pero está bueno, no me quejo. No es lo que esperábamos, pero ya lo hemos hablado. Sí. En fin. Es que al final de cuentas, yo pienso así como, bueno, ¿en qué dirección podrían haber ido con el Demon Hunter? Y estoy muy satisfecho con la dirección que tomaron con el Demon Hunter. En el sentido de que no lo hicieron como en Warcraft 3, porque ese era mi miedo, así como van a hacer lo que rompe hechizos y cosas, no, pero la fantasía de la interrupción que vendría siendo como esa habilidad de así como, silencio es un demonio y ganas furia, eso me gustó. Pero ese era el miedo que tenía yo cuando empezaron a hablar de Demon Hunter, así como, va a ser la misma cosa que Warcraft 3, entonces no va a ser muy interesante, porque ¿qué va a ser? Entonces creo que ahora se ve muchito mejor. Y la spec de tanque está visualmente muy interesante. Eso es verdad. Visualmente el Demon Hunter es como un superhéroe, parece. Sí, una clase heroica, justamente. Sí. Pobre DK. Bueno, y después tuvimos el último video de Heartbringers. Último video de los... de la serie de videos al estilo Lords of War. Sí, presagistas. Sí, sí, presagistas. Lo tienen en español. España. Sino Heartbringers para Latinoamérica. Sí. Illidan. De los tres videos, ese que más me gustó. No sé qué clase de historia quisieron contar. Ninguna. Como los otros dos videos. Pero bueno, estuvo bien. Me hubiese gustado que por lo menos ese personaje, Elfa Demon Hunter, sea un personaje de verdad y no sea... Lo es. Se llama Corvas. Sí, se llama Corvas y la van a ver en el inicio del Demon Hunter. Así es. Ni me acuerdo, la verdad es que no le presté tanta atención. Sí, de hecho no la mencionan, porque... de hecho, yo también me preguntaba, así, ojalá que estuviera... Y después leyendo... como que la gente se empezó a dar cuenta que visualmente se veía muy similar a un personaje que ya estaba en el beta que se llama Corvas Bloodthorn, que es una Demon Hunter que de hecho tiene como cachitos chiquititos y es la única de hecho de todos los Demon Hunters personajes que hay dentro de la serie que tiene los cachitos chiquititos, entonces fue como, es ella, entonces tiene mucho sentido. Está bien, entonces no me quejo. ¿Estaremos frente a una Irel? Ojalá que tengan más desarrollo. Entonces va a terminar con un final Disney queriendo a la Legión como Irene. Sí, no sé. A ver, algo sobre Irel, un detalle. Cuando presentaron a Irel, dijeron que iba a ser como una especie de Juana de Arco, ¿no? ¿Ustedes saben cómo terminó Juana de Arco? Sí, totalmente. O sea, la quemaron. Según, misma. Lo, Los Simpsons me enseñaron bastante sobre eso. Sí, bueno, la quemaron viva. ¿Por qué no quemaron viva a Irel? Es que si no tenía un juego más 16, Peggy 18. Sí. No, la gente reclamaría mucho, así como, estoy jugando WoW, estoy jugando Game of Thrones. Bueno, sí, no. Horrible. Ok, ¿qué piensas sobre la serie de BIOS en general? A mí me gustó, pero me dejó con gusto a nada. O sea, comparado con Lords of War. Sí, totalmente. Creo que están buenos, están muy bien hechos, pero es como, podría ser más y no, todavía no entiendo qué es lo que nos quieren mostrar con esto. Y ya vamos tres. No, ya están todos, ¿eh? Por eso, ya hicimos los tres. Y no sé qué nos quisieron mostrar con esto. Motivaciones. Yo creo que está un poquito ligado. O sea, el problema con las cinemáticas es que no se pueden ver solas. Tienen que ser acompañadas con algo. Sí. Entonces, por ejemplo, si tú pones como todas las piezas en orden, como que algunas cositas te hacen sentido. Por ejemplo, bueno, ya vamos a hablar un ratito más de eso, de los audios del libro, del audiobook. Hablemos de eso si quieres también, no hay problema. Pero conectando eso con la cinemática de Khadgar, ahí te sale como todo el sentido de Blizzard confirmando qué va a suceder con Khadgar en el inicio de Legion, por lo menos. Así como confirmando cosas que no van a pasar. Claro. En el caso de Gul'dan, el de Gul'dan para mí es más confuso con lo que hicieron con Warlords que anteriormente si no hubieran hecho el de Gul'dan. Porque es como de dónde viene ese tipo y cuáles son sus intenciones y cuál es la... Entonces realmente no lo siento como que hubiera sido bueno tomar la historia de Gul'dan así como de dónde viene, aparte que a nadie le interesa porque al final igual se va a morir, whatever. Sí. Spoilers. Pero... Sí. O quizás no. No lo sabemos. Sabemos que es un boss. Sabemos que es un boss, sí. pero en ese sentido como que el de Gul'dan fue como... Meh. Quizá no tanto. Pero el de Illidan fue como... 60% fanservice, con lo cual estoy como completamente de acuerdo de todas formas, porque soy una nena y voy a llorar igual con el no stop. Y de todas formas, igual esa cinemática de Illidan igual está conectada un poco con lo que vamos a ver en el beta, creo. De hecho, sí, tiene que ver con el inicio de las zonas de los Demon Hunters. Sí. O sea, es como un buen pie para que cuando empieces con el Demon Hunter sepas de dónde venís. Sí, de hecho. Eso sí. Pero más allá de eso, yo siento que toda esta serie de videos le faltó la cohesión de los videos que tuvieron los Señores de la Guerra. Después vamos a hablar de Señores de la Guerra, no se preocupen. Que la idea de Señores de la Guerra y la leyenda de Yao Wao, ¿sí? Fue como una especie de enseñanza, ¿no? Señores de la Guerra, te mostraban quiénes eran cada uno de los señores de la guerra de Warlords, de Draenor. Uno de los Warlords de Draenor. Claro. y te enseñaban el motivo detrás de por qué eran así. Y ahí los podías llegar hasta a humanizar, ¿no? Porque uno dice Khargath, el que se corta la mano. Bueno, pero el chabón era un gladiador y la pasó mal. Y lo engañaron. Entonces, como que uno podía llegar hasta empatizar un poquito más, ¿no? Con la gente que, bueno, vos decís es mala. Sí, pero con Gul'dan se asimiló a eso un poco también. Creo que la de Gul'dan, no sé si la sacaron de Lords of War y la pusieron en Harbinger. Es muy probable. Sí. Sí. Porque tuvo un tono mucho más Lords of War que las otras dos. Sí. En todo caso. Así como paréntesis, yo recuerdo que al inicio de Warlords habían comentado cuál era el clan de Gul'dan que se llamaba Storm Reavers. Sí. Y después como que eso desapareció, así como de la nada. Así que ya, esa teoría me calza mucho. Así como, nada, lo movieron para la siguiente función. Sí, sí, exactamente. De hecho, Storm Reaver era el clan que fundó Gul'dan en la Segunda Guerra, la historia original. Cuando se separa del Shadow Moon. Pero bueno, más allá de eso, creo que fue una buena serie de videos. Pero me hubiese gustado por lo menos uno más y que tengan, no sé, se me ocurre, que sea Belen contándole a Anduin, no sé, algo así. Creo que le hubiese dado un poco más de contexto. Es que algo de eso tuvimos en el... O sea, algo de eso, igual, casi nada, tuvimos en los cómics. Sí, eso sí. Sí, sí, los cómics. Por otro lado, los cómics estuvieron buenos. Y por otro lado, igual, en Legion hay mucha cinemática. Hay muchísima cinemática. Así que yo creo que ahí algo va a calzar. De hecho, creo que la zona de los Demon Hunters tiene por lo menos dos. Tiene dos. No me equivoco. Tiene dos, sí. Pero no se pueden ver. No, de hecho debería tener tres. Tiene una al principio que te presenta. Claro. Una al medio. Sí. Y la del final no sé si tiene... No es al final, pero es entre medio de la segunda parte. Ok. Así que sí, ahí debería calzar algo más, pero vamos a ver. Pero bueno, sí, digamos que la mayor parte de la historia justamente tiene que estar en el juego en sí y no tanto afuera con videos sueltos como estamos viendo. Yeah. Así que eso es verdad. Está eso fantástico. Es verdad. Sí, si va a ser así, fantástico. Ok. Sí. Bueno, pasando al siguiente tema, chicos, quiero decir que triunfamos. Triunfamos después de mucho hate de nuestra parte y decir, ah, no entiendo por qué lo hicieron. Blizzard finalmente decidió revertir en parte la decisión de restringir el máximo de la cámara. Y de hecho, creo que se puede usar el comando otra vez. No. Todavía no lo probé, pero no. Pusieron un punto medio. Pusieron un punto medio. Sí. Exacto, es un punto medio de distancia de visión de cámara. Ok, así que chicos, triunfamos. Y vamos a seguir triunfando porque hay que sindicalizarnos y seguir quejándonos. No. Creo que está bien. La cámara alejada de todo, creo que igual estoy con Blizzard, que era un poquito excesiva a veces, especialmente si era de las razas más chiquitas, gnomos y goblins. Realmente veías tu personaje, era un... no sé... una hormiguita. Así que, pero bueno, teniendo en cuenta las ventajas competitivas que te daba la cámara, era muy importante. Así que me alegro que hayan vuelto en parte su decisión atrás. No sé qué piensan, chicos. Sí, totalmente. Era una de las cosas que no tenía mucho sentido realmente. Entiendo la parte del diseño, sí, pero teniendo justamente, especialmente siendo los melees y tanques, era como 100% necesario tener la cámara lejos. Y ¿qué iban a hacer? ¿Achicar los modelos? ¿Volver a plantear maneras de diseño en cuanto a eso? También tenía sentido en cuanto a lo que decían de las velocidades, por ejemplo, no sé, si vos tenés mucha distancia de visión, tenés más ventaja para ver olas de fuego que te tira un boss. Entonces, ¿cómo diseña la pelea? Para la gente que tiene la cámara lejos y la distancia de visión le permite ver la ola de más lejos y la velocidad depende de eso, por tanto la reacción también, ¿no? Porque si lo puedes ver de lejos, puedes reaccionar más rápido. O a nivel corto, digamos, porque la distancia de visión máxima se accedía por un comando. Entonces era un poco las dos cosas. Creo que la mejor decisión sería, sí, como ahora, digamos, alargar la visión, pero con opciones y no con un comando. Igual creo que todo ese tema, digamos, con la distancia de visión, a lo mejor no hubiera sido tan fuerte si el timing con el tema de la Action Cam no hubiera sido pésimo. Sí. Porque, para los que no saben, en el juego hubo una opción de cámara de acción que básicamente permitía, digamos, mostrar todo el juego en realidad desde una perspectiva completamente diferente. Y de hecho había add-ons como Dynamic Cam, que todavía están funcionando, pero de una forma diferente, que te permitían personalizar eso y, por ejemplo, hacer que se viera, así como para darles una idea como súper burda, cámara estilo God of War, por ejemplo. Y para mucha gente que a lo mejor juega clases melee sobre todo, o para los cazadores incluso, es como súper interesante. Entonces, cuando se desactivó eso, muy poquito tiempo después también dijeron, ah, y también vamos a recortar el otro. Entonces, como, Blizzard, déjanos algo, por favor. Y después toda la controversia con qué van a hacer con la Action Cam, etcétera. Pero ya creo que está bien. A mí no me gustó mucho el cambio cuando lo probé en el beta. No funcionaba muy bien en ciertas peleas, especialmente, por ejemplo, si vas a hacer solitario espina. No se puede hacer solitario espina si no tienes una buena distancia de visión. Así que ya está bien. Ok, bueno. Y por último, no, último no, antes último. Sí. Antes último, tenemos el audiobook, el audiodrama. Yo te soy sincero, escuché la primera parte del primero y lo paré porque no tuve tiempo y quería escucharlo cuando estén los cuatro, así, porque no sé a ustedes si les pasa, pero cuando escuchan un audiobook quieren más, y 20 minutos de audiobook es muy poquito. Son excelentes, realmente, especialmente escuché la versión doblada también, la latina, y el actor de voz que pusieron es realmente excelente. La calidad en sí, aparte de lo que todo lo que no voy a spoilearles, me pareció muy bueno. Me pareció que me gustó, o sea, el audiodrama fue todo lo que no tuvo los Heartbringers, me parece. Sí. Me parece que ahí hubo, te deja con un hype que decís, ¿cuándo sale Legion ya? ¿Cuántas horas faltan? Porque realmente, por lo menos a mí me encantó. Realmente me encantó este contenido excelente que han planteado para mostrarnos un poco también, ya directamente dentro de los bastidores de Legion, de la historia. Sí. De hecho, fue bien interesante ver la reacción del público, así como en los comentarios de las cuatro partes del audiobook. Porque todo el mundo preguntaba, Nick, de partida, ¿quién está haciendo la voz? Y a todos estos chicos, escuchen la primera parte, dice doblado por whatever. Sí, pero, todos los principios de los audios dicen. Ya, yeah, pero hay un punto a destacar igual que está conectado a lo mejor con el audiobook, y a lo mejor me voy a tirar como otro lado que a lo mejor vamos a comentar después, pero el doblaje se nota cómo se ha trabajado en esto. Se nota mucho cómo se ha trabajado en el doblaje de Blizzard. Especialmente para WoW, porque juegos como Hearthstone o Heroes of Storm, bueno, Heroes of Storm tiene un poquito ese problema, pero en Hearthstone está bastante bien, en Overwatch estuvo excelente. Y de hecho creo que buena parte, si no toda la parte del mismo team que hizo el doblaje de Overwatch está haciendo el doblaje de Legion. Y se nota. Sí, de hecho, se nota. Sí. El cambio que hubo desde que salió Diablo 3 a esta parte de parte del equipo de doblaje es impresionante. Yeah. Es impresionante. Así que, bueno. Sí, aparte de Eduardo Garza, que es el director del estudio de doblaje, o Krillin, digamos, Goku. Ya, yeah, eso mismo iba a mencionar. Exactamente. Me contaba que trabajó durante el desarrollo de Overwatch y no fue que le entregaron el producto y le dijeron, bueno, toma, dobla todo esto. Entonces permitió, según lo que contaba él, trabajar de una manera un poco mejor a lo que es originalmente. Sí. Sí, sí, realmente excelente. Sí. El de Overwatch para mí es el mejor doblaje que tiene los juegos de Blizzard, pero los de Legion son muy buenos también, así que, bueno, aplausos por la calidad del doblaje latino para Blizzard en general, por el buen camino. Sí. Yeah. Y sobre la historia en sí, la historia es buenísima. Y de hecho, yo al contrario de Pablo, escuché el primer día que salió y luego fue como... Y después el día siguiente fue como... Sí, no, yo no quería que después me pasara. Después el día siguiente fue como... Sí, sí, sí. Fue asqueroso esperar. No, pero... yo quería que no me pase exactamente eso, así que sí. Fui paciente. Yo escuché el primero nada más, también por un poco de tiempo también, pero lo que hacía era esperar a la noche, apagar todo, cerrar los ojos y escucharlo. Es increíble. Porque aparte no es nada más el redactor, digamos, contando lo que está pasando, sino también le agregan efectos de sonido y todo eso. Sí. Y voces también actuadas, y no, es increíble, es para cerrar los ojos y escuchar absolutamente todo. Y efectos de voz, sí. es una cinemática de 20 minutos. Bueno, sin nada para ver, digamos. Para los que, en tu mente, una cinemática en tu mente. No hay nada mejor que una cinemática en tu mente. El mejor HD. Bueno, para los que estamos acostumbrados a escuchar audiobooks, o sea, como yo, esto es un 10-10 en audiobook, les digo, porque yo he escuchado cosas muy feas. Y cosas muy buenas. Y esto es increíble, porque como decían, la calidad del sonido es excelente, y la calidad de los efectos agregados, aparte de la música muy bien puesta, está muy bueno, muy muy bueno. Bueno, pasando al siguiente tema, chicos, nos queda la última novedad, que es el evento pre-expansión y los Demon Hunters que salen. El evento pre-expansión es para todos, sale este martes de agosto, y para los que hacen la precompra de Legion, o ya la hicieron, o la van a hacer, justamente este martes también sale los Demon Hunters, y van a poder hacer las misiones iniciales de los Demon Hunters, y las invasiones demoníacas, que es el evento, pero no van a poder hacer la costa quebrada, como sí pueden con las otras clases. Sí. No sabemos bien por qué, pero es lo que dije. Es por cosa de timing. Es cosa de timing. Es raro en todo caso, pero sí. Es por cosa de timing, sí, porque se supone que creo que hay un evento que sucede antes que el otro, pero no estoy seguro cómo lo van a manejar al final. Porque igual hay toda una serie de misiones que también acompañan el inicio de Legion y creo que no estoy muy seguro si suceden en el parche per expansión o si suceden entrando Legion. Pero hay una buena serie de misiones que acompaña todo eso y realmente no sé cómo es el timing, pero... Pero bueno, ya funciona rarito. Sí. Ya veremos. Si quieres mainear Demon Hunter, vas a estar medio jodido. Nada, yeah. Tanto nada, porque son no, pero... 20 minutos terminar la costa quebrada, más o menos. Sí. Así que, bueno. Creo que esas son todas las novedades. Exactamente. Así es, sí. Sí, al menos por el mundo de World of Warcraft. Así que seguimos en unos minutines nomás con más Moviéndose el Fuego, con el tema del día, que son las lecciones que nos dejó Warlords of Draenor, o sea, qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué fue lo más destacable de absolutamente todo. Así que volvemos en aproximadamente 3 minutos. Nos vemos en el siguiente bloque. ¡Vuelvan con los Baby Rage! Y seguimos con más Moviéndose el Fuego, episodio número 89, con absolutamente... las lecciones, ¿por qué absolutamente? Sí, porque... sí, absolutamente. Absolutamente lecciones in your face. Absolutamente, absoluto. Yeah. Las lecciones. ¿Por qué están contando? ¿Porque me escucharon hablar de que volvemos en 5? Bueno, sí. No sé, porque sí. Si tenía el micrófono muteado, bueno. Esto es especial de fallas técnicas, como bien dijimos. Así que retomamos el tema del día, que son las lecciones de Warlords of Draenor. Sí. Chicos, sí. A ver, las lecciones, sí. Para decirles, a ver, antes que empecemos a rantear, es agarrar todo lo bueno y decir qué podría mejorar de lo bueno, y agarrar después todo lo malo y pegarle Warlord. No, mentira, y agarrar todo lo malo y decir qué deberían hacer para no repetirlo. Así que, bueno, ya que estamos, empiezo y les digo. El primer punto va a ser Señores de la Guerra. Uh-huh. Como primer punto bueno de Warlords. Yep. Exactamente. Sí, dale. Señores de la Guerra, como un método más de contar historia más allá del juego, ¿no? Más allá de que sea la miniserie que teníamos antes de Warlords. Me parece que fue excelente. Una gran manera de acercar a la gente que no, tal vez no tiene idea de esos personajes. O incluso también verlos. Un poco de perspectiva de cómo lo ven los personajes dentro del juego, a los mismos personajes. Así que está bastante interesante, me pareció súper buena calidad, le hemos hablado muchas veces ya de esto. Y una de las mejores maneras de plantear que tuvieron la historia, como para acercarnos por lo menos a lo que era la historia de WoW, que tal vez era un poco confusa, bastante confusa. Viajes en el tiempo, realidades alternativas. Me parece que... fue muy buena y creo que lo han replicado bastante bien en cuanto a manera de contar la historia fuera del juego para Legion. O sea, porque esto es un punto que es claro. Más allá de la expansión, porque es antes de la expansión y como que ya tuvimos todo, creo que no va a haber más historia fuera de lo que es la expansión, lo que es Legion. Así que si contamos los cómics y los audiobooks, de los audiorelatos, los audiodramas, como le quieran decir, que estamos hablando recién... y si contamos los Heartbringers, creo que en conjunto hacen un buen bloque de historia y de manera de plantearnos, tal vez algunas cosas menos efectivas que otras, pero en general me parece que estuvo muy bien el planteamiento de la historia de Legion antes de Legion. Y aparte que todo el tema de la creación de estas cinemáticas que está sacando WoW no solamente para WoW, sino que de hecho la ha estado sacando para todos los otros juegos. De hecho, cuando empezaron a hacer las cinemáticas de Hearthstone y las de Diablo, como que se dieron cuenta, hey, como que esto le gusta mucho. Entonces, todo eso le ha servido un montón, tanto StarCraft, cuando sacaron la cinemática de los Protoss, que estuvo buenísima. Sí, estuvo bueno. Como experimento. Y después cuando sacaron, bueno, no me acuerdo si la sacaron, creo que la sacaron después. Pero el tema con Señores de la Guerra, sobre todo, es que te permite también tener como una visión de cómo es la estética real digamos, de los personajes. Porque tú cuando ves los personajes dentro del juego es como, ah, ok, son todos iguales, son todos los orcos son iguales, pero... Discriminación. Ya. Yeah. Ni uno menos. Son todos iguales. Tanta... Garrafo, ¿por qué ponís tantas bromas de mi mente? Y lo peor es que son todas crueles. No es mi culpa, no es mi culpa. Mundial. Fue tu culpa, porque vos dijiste que los orcos son todos iguales. Y no, tenés orcos negros, tenés orcos grises. Claro, Garrafo tiene que defender a su amada horda. O sea, el orco nazi. Están los feminazis y después el orco nazi. Yeah. No vamos a saltar a 1943. En fin, la cosa es que... Me pusieron en territorio malo. ¿Decías? Dale. No, pero en términos a lo que iba. ¿A qué iba? Te permite así como ver visualmente cómo son las cosas así como de verdad. Porque obviamente que los modelos de WoW dentro del juego te permiten llegar hasta cierto punto solamente. Y uh-huh. Ustedes saben que la estética del juego en sí es como ya tipos como súper bifientos. Tengo tres personas en grosor de brazo, etcétera. Pero... pero cuando tú ves las cinemáticas de Señores de la Guerra y después te pones a ver las cinemáticas de Legion, especialmente los Harbingers, el de Khadgar sobre todo, tú ves un Khadgar mucho, mucho más diferente de lo que tú lo viste, digamos, dentro del juego. Y, digamos, se nota un poquito más como la evolución del personaje en sí. Entonces yo, obviamente que voy a estar de acuerdo con este tipo de cinemáticas, en el sentido de que te permiten actualizarte un poquito en cómo están los personajes en sí, y eso es siempre bueno, creo yo. Sí, aparte eran fundamentales para saber quiénes iban a ser los villanos de la expansión, digamos. O sea, cada orco, ¿por qué estaba así, por ejemplo? ¿Por qué carga? ¿Por quién iba a ser el primer boss, no? Claro, bueno, también. Pero ¿por qué el primer boss, justamente, tenía un... Ah, el primer boss porque es banco. Muy es bien. Una complicación. Muy bien. Y lo peor es que Morning Crusade era doblemente manco porque tenía las dos. Yeah. Y estaba rojo. Sí, estaba rojo. De ira de lo manco que era. Oh, wow. Era tan manco que lo mandaron a un calabozo. Era el típico que... Sí. Era el típico que escribe en Facebook así, Sí, no voy a contar cómo murió Cárgate en realidad, pero digamos, lo dejo a su imaginación. Pero sí, no, era fue muy importante para contar el desarrollo que había detrás de cada personaje. Sí. Y también el de Marad, o sea, había una cinemática de Marad, si no me equivoco. Sí. Que realmente, o sea, para saber quién era Marad, por qué sabía tanto. Así que sí, realmente fue algo muy importante que no fue tan así en Legion. O sea, lo tomaron para otro lado, digamos. Pero bueno, no voy a entrar en detalles sobre eso. ¿Algo para agregar, Coros? No. Bien. Sigan progresando con eso, muchachos. Así que si pasamos al segundo punto, vamos a hablar un poquito de las misiones en general en la subida de nivel, el leveo. Creo que Warlords fue un salto cualitativo muy grande de Mists of Pandaria. Mists of Pandaria estuvo muy bien, pero fue parecido a Cataclismo en cierta medida. Uh-huh. Warlords no, fue muy bueno. Y Legion, sí, mejor. Sí. La verdad que ya las hice 6 veces las misiones, todas. Así que puedo decirle que está bastante, bastante bueno. Creo igual que no conecta tan bien como conectó en Pandaria y como conectó en Warlords, las zonas. Eso es. Si bien están bien, no conectan tanto, así que esa es la lección que debería aprender Legion de Warlords. Conecta mejor. Aunque este tema de poder elegir la zona y eso está bastante bien, yo creo que es un punto a favor. Le juega en contra de no tener una cohesión en la historia. Sí, estamos hablando de World. O sea, estás hablando de Legion igual. Sí. Como para aclarar por las dudas. Algo que justamente no tuvo Warlords, digamos, que no tuvo en contra Warlords, fue justamente tener bien una seguidilla de. O una buena conexión entre continente y continente. Tenías una buena introducción de misiones en cada zona. Y eso te ponía en contexto. De la zona, justamente. Exactamente. Y de todas formas, igual, digamos, la historia misma te lleva a ese punto. En el sentido de que, por ejemplo, en Legion, vamos a ver historias que son como súper específicas de cada zona. Entonces, claro, a lo mejor conectar todas las cosas. De hecho, hay como una conexión. Ah, pero no quiero hablar de eso, porque sin spoilers. Pero hay una conexión. Sí. Pero lo que sí, yo creo que fue bastante bueno en términos de... En Warlords específicamente, así como para volver un poquito al tema. Fue el tema de separar zonas. Así como esta zona es mucho mejor para la Alianza en términos de historia. Esta zona es mejor para la Horda en términos de historia. Creo que eso le juega bastante bien a las facciones en sí, tener un poquito más de identidad, especialmente a la Alianza, que necesitaba un poquito más de identidad. Sí. Le hizo bastante bien tener una zona para ellos solos. La Horda estuvo ok, pero eso también es rescatable. O sea, habíamos visto ese tipo de cosas anteriormente, así como en Pandaria, que teníamos el bosque de Jade y todos empezaban en el bosque de Jade, pero en lados diferentes, ¿cierto? Pero la historia era básicamente la misma. Pero aquí en Warlords, cada facción tuvo una zona completa y una historia completa que desarrollar en esa zona. Y no solo eso, sino que también las historias fueron 100% diferentes unas de otras. Entonces yo creo, sí, que eso igual le juega un poquito a la exclusividad y también al replayability, que es básicamente hacer las cosas de nuevo. O sea, si tú quieres empezar un alt y quieres empezar con la Horda, vas a tener una experiencia completamente diferente a empezar con la Alianza. Entonces eso yo creo que le juego bastante bien en términos de leveling. Yep. Sí, ok. Sí, bueno, para recordar un poco, la Alianza estuvo en lo que era el Valle de Sombra Luna, defendiendo a los Draenei de la invasión de orcos. Vainitas. Y vainitas, muchas vainitas. Probablemente. Invasión de vainitas. La Horda estuvo en Cresta Pirofrío, viendo un poco este, o mejor dicho, los orígenes del clan Lobogélido. Y bueno, tomando su lugar con los ogros y bueno, muchas cosas que después pasaron. A mí algo que me gustó, sí. No. Bueno. sí, dije sí. Algo que me gustó de este punto de misiones fue el storytelling, digamos, el cómo iba contándole la historia a las distintas cadenas de misiones. Porque realmente, o sea, en Pandaria estuvo bien, pero no tuvo una historia importante, digamos, comparada con Warlords como para tomarlo en cuenta. Pero realmente en Warlords se vio bien, o sea, por qué la zona era así, por qué la gente, cuál era la interacción de la gente con distintos clanes y todo lo que había en la zona era increíble. Y espero, realmente sí, sea así en Legion también, a pesar de que vamos a tener diferentes zonas que no estén conectadas entre sí, o sí, una o dos, digamos, como bien dijo Juanín. Así que espero que esto sea un paso a mejorar, mejor de lo que está. Sí, yo creo que en Warlords, más que nada, la mejor manera de contar la historia estuvo en las zonas exclusivas de cada facción, porque veías del lado de la Alianza, digamos, los Draenei y en ese mundo, digamos, donde estaban, casi diría como un pre-viaje a Azeroth, aunque era una realidad alternativa, podías verlos en un ambiente muy distinto y no influenciado con estar en la Alianza, ¿no? Verlos desarrollarse como una raza sola. Y de parte de la Horda veías un clan que no se había unido a la Horda de Hierro. O sea, podías ver cómo era la vida en Draenor y podías ver como mucho más la interacción de los orcos y el lado, mal dicho, humano de los orcos, por decirlo de alguna manera, más sensible de los orcos, ¿no? Un poco más. Me parece que estaba mucho mejor y que se perdió un poco a lo largo de las zonas porque se volvía más la carrera por parar a la Horda de Hierro. Entonces, tal vez la identidad de los distintos clanes a lo largo de las zonas no se vio tan identificada. O sea, vos ibas a Gorgrond y era ir a parar a la Horda de Hierro, y después ibas a no sé, a Nagrand y ir a parar a la Horda de Hierro, Sí, y entonces, en ese sentido, creo que se perdía un poco unas cosas que podrían haber explotado mucho más en Warlords. Me parece que podrían haber explotado mucho más la identidad y enseñarnos mucho más de esos clanes y identificarlos mucho más fácil, porque tal vez vos veías los personajes, pero después en el juego no decías, claro, acá es donde estuvo Kargath, porque, ah, claro, y acá, si no era como, bueno, sí, más o menos, están todos juntos, son todo Lord de Hierro y da casi lo mismo. Y creo que Legion tiene también eso que tiene Warlords, que puede tener las dos cosas que tenía, tanto Cataclismo como Pandaria separados, ¿no? Pandaria era descubrir un mundo nuevo y descubrir toda una civilización y un continente y un montón de cosas que podíamos aprender, que estaba buenísimo. Y Cataclismo era mucho más un objetivo, parar al tío de Hammer, hay que parar esto, lo otro. Era un objetivo muy claro que teníamos que cumplir, más allá de que tuviéramos cierta, no sé, Uldum, no sé, algunas cositas. Bueno, creo que acá en Legion... en Legion tienen las dos cosas para hacer. Creo que se repite más lo de Cata que la unidad de Warlords. Claro, me parece que es como las dos cosas juntas tienen lo mismo que puede plantearse en Warlords, digamos, y es el desarrollo de tanto una exploración de un continente donde vemos montones de cosas, razas que no se han tocado por muchos años, que estaban ahí y no sabíamos nada, continentes que aparecen de la nada, que sabíamos que existían pero no sabíamos que había, etcétera. Y también un objetivo muy claro. Entonces es como las dos cosas, y tal vez eso es lo que más quisieron plantear en cada una de las zonas. Por eso son tan, si querés, unitarias las historias. Entonces se plantea y no tiene una correlatividad tan fuerte en sí entre todas. Por eso. También le juego un poco en contra. No sé, quiero hacer muchas más veces las misiones de Legion como para poder plantear bien en completo todo esto. Pero me parece que es una gran posibilidad que tiene Legion y que está bastante interesante de analizarlo así. Sí. En ese sentido yo creo que Legion tiene un poquito de ventaja con respecto a Warlords. Más que nada porque nosotros, pese a que el arsenal y digamos el lineup de la Legión que vamos a ver en Legion es un poquito diferente, un poquito más avanzado de lo que ya vimos en Burning Crusade, etcétera. Nosotros ya conocemos a la Legión, o sea, hemos luchado con esos tipos en Burning Crusade, los vimos en Warcraft 3, tenemos un montón de lore. Tenemos un montón de historia, tenemos cinemáticas dedicadas a ello, etc. Entonces para Legion es mucho más fácil presentar a la Legión porque ya sabemos quiénes son. Entonces en realidad no es como tenemos que detener a cada una de estas facciones porque sino que es como tenemos que detener a la Legión para que digamos no hagan más estupideces de lo que ya han estado haciendo. En cambio digamos el punto en contra, que realmente no es como en contra, sino que fue como una dificultad que tuvo Warlords en ese sentido, es que tenían que vendernos a la Horda de Hierro. Claro. ¿Cierto? Porque esos tipos ya se habían muerto. Entonces, ¿por qué están de vuelta? ¿Y quiénes son? ¿Y por qué ese tipo está ardiendo? ¿Y por qué el tipo se cortó la mano? Entonces ahí viene también la cinemática y todo eso, pero en ese sentido yo creo que Warlords tuvo esa dificultad y yo creo que en términos de tratar de vencer la dificultad, lo hizo bien, pero podría haber sido mucho mejor, sí. Especialmente con el clan Mano Destrozada, en Pináculos de Arrak. Esa historia no pertenecía en esa zona. Tendría que haber estado en cualquier otra zona, pero menos ahí. Pero sí, o sea, lo que tenía Warlords justamente era un montón de... O mejor dicho, muchos enemigos, por presentarlo, muchos enemigos importantes dentro de la Horda de Hierro, que cada uno tenía sus diferentes intereses. Ahora en la Legión, o sea, sí, obviamente tenés los Dread Lords, los diferentes tipos de demonios que tienen sus jerarquías, pero no dejan de ser demonios, o sea, es importante. O sea, cualquier bicho que represente a la Legión es para matar y listo, no hay problema. Así que, bueno, como bien dijo Juanín, es un punto a favor, o mejor dicho, sí, un punto a favor en lo que es el relato de la historia. Exactamente. Pero bueno, ¿qué les parece, chicos, si pasamos al siguiente punto? ¿No? ¿Quién puso exploración? Yo lo puse. Lo acabo de poner. Desarrolle. Desarrolle, entonces. Ah, lo desarrollo. Ok. ¡No me van a toquear! Puse exploración porque a todo esto, publicidad completamente descarada. Yo también hice un video de esto, pero igual quiero conversarlo acá porque ya estamos acá. Me pareció que en Pandaria... Sí, como para hacer el tracing de esta raza. Pandaria, en términos de exploración, estuvo bastante bien porque te recompensaba explorando. Creo que Warlords lo hizo bastante bien dejándonos con la montura en el suelo. Así como, anda y anda por donde queráis. Pero no es solamente así como anda y métete y a ver si llegáis al risco, sino que allá en el risco hay un botón, ¿cierto? Y si te apretas ese botón, algo rico va a pasar. Ahora, tu definición de rico es otra cosa ahí, pues. Pero creo que en Warlords y hasta el final, en el segundo parche, ya vamos a hablar de eso. Pero creo que en Warlords hasta el final hubo siempre como esa sensación de tengo que explorar y tengo que buscar todo, ¿cierto? Así como, necesito ese juguete, alguien más lo tenía y me dijeron que se sacaba por aquí, necesito tenerlo. Y creo que eso, y eso también es un punto que quiero conversar más adelante, igual que también lo puse acá descaradamente en la nota. Eso le juega bastante bien a la expansión, así como en la rejugabilidad, en el sentido de me conviene hacerlo con mis otros personajes. Entonces yo creo que, y también aparte, es algo que vamos a conversar después de este tema también, pero cuando tú vas a explorar, tú esperas ver ciertas cosas y esperas que ciertos lugares te emocionen o digamos te asombren en términos de lo que ves, y en ese sentido la exploración también estuvo bastante bien. O sea, yo por lo menos en Warlords no sentí ningún momento en el cual no dijera, esto se ve bastante bien, qué rico que me metí acá y no me fui derechito con el NPC para completar la misión y no me preocupé de ver absolutamente nada más. Ya, esa es la razón por la que agregué exploración ahí. Creo que eso fue bastante bueno. Estuvo mejor que en Pandaria, creo yo. Sí, digamos, sí. En mi opinión, cada expansión va mejorando en lo que se ve respecto a la exploración. Ahora, con respecto a la rejugabilidad de la exploración, ahí yo tengo un punto que no estoy de acuerdo, porque existen add-ons, existen formas demasiado fáciles de saltear el desafío de la exploración, ¿sí? Y la rejugabilidad se ve muy limitada porque por lo general uno explora, entre comillas, no me pueden ver haciéndome las comillas en este momento, pero yeah. Explora con un personaje instalándose Handy Notes el primer día y ya está, y chao, con un alt jamás lo vas a volver a hacer, o lo vas a volver a hacer para subir el nivel y nada más, o al menos que no se haya un tesoro que te dé 500 de oro, bueno, ese lo voy a ir, lo voy a agarrar, ningún otro, ¿sí? No sé, es una opinión mía, a veces cada uno juega de manera distinta, ¿no? Pero creo que a nivel, digamos, de recompensar la exploración estuvo bastante bien, y Legion va a traer un nuevo sistema de exploración, que son los cofres aleatorios, ¿sí? Uh-huh. Cofres, sí, que no vas a poder encontrar en ningún addon, porque van a poder hacer aleatoriamente por todo el mundo. Eso está muy bueno y recompensa un poquito más el tema de la exploración, así que bien. Sí, yo estoy en opinión más con Juanín, un poco acá. El tema es... Sí, tenemos cámara, podemos... Sí. Profis. El hecho de que tuvieras el addon de Handy Notes y que supieras exactamente dónde están los tesoros no implicaba tampoco que no fuera un desafío también que te implicara salir al mundo a tratar de conseguirlos. El mejor ejemplo es Nagrand. Yo me volví loco en Nagrand juntando los tesoros, antes de volar, por supuesto, estoy hablando, porque tenías que realmente encontrar métodos, y algunos eran bastante locos para hacerlo, los paracaídas, para tirarte y hacer esto y lo otro, y estaba buenísimo, más allá de que supieras dónde estaba, tirarte de un paracaídas de una montaña para tratar de caer arriba de un bloque de piedra en un lugar, estaba buenísimo, era muy divertido, era muy engorroso tal vez, pero no te obligaban, y eso también era bueno. Y creo que también le jugó a favor esto a Warlord, por la adición de los juguetes. El hecho de tener juguetes es otra de las cosas para salir a buscar en el mundo, que está buenísimo. Pokémon Go. Claro, exactamente. Que había sido en parte lo que había sido muy bueno en Cataclismo por las Pet Battles, ¿no? Cuando ponen las Pet Battles, era excelente realmente tener que salir al mundo a buscar esas pets. Y de repente... tener otra cosa más, me parece que fue buenísima y que no era tampoco... Bueno, sí, después fue obligatorio por el hecho de volar. Va, si querías volar, ponele. Ponele que era obligatorio volar. Pero sin embargo, era una buena manera y una buena manera de recorrer todo el mundo también, ¿no? Porque yo estoy hablando siempre del momento de que sale la expansión, ¿no? O sea, cuando no se puede volar. Y salir a buscar los tesoros era también ver todo. Porque para agarrar todos los tesoros, sí, tenías que ir a lugares... no sé, cuevas dentro de una montaña donde no había ni siquiera un NPC que dijeras lo voy a matar porque tiene un nombre gracioso, no había nada, solamente había ese tesoro y ir a buscarlo ahí era también una manera de encontrarte con el mundo, de explorarlo mejor. Me parece que fue una buena manera y que no tiene que ser tampoco descubrir dónde están los tesoros y asombrarte, porque realmente había algunos que estaban tan escondidos que sin un handy notes era prácticamente imposible encontrarlos. Así que me parece que estuvo bastante bien los tesoros y la exploración en general en Warlords, en ese sentido, por lo menos. Sí, sí, sí. A mí que la historia me juzgue, pero soy Team Juanín en este caso. Oh, yeah. Porque yo, addons, digamos, para cosas que no son necesarias, digamos, o demandatorias, como demandantes, como son los tesoros o esas cosas, cuando estoy leveleando, no los uso realmente, así que yo lo que hice siempre con mi main y con mis alts fue salir a explorar, a ver dónde voy a encontrar un tesoro nuevo, con ya sea ítems o juguetes, lo que sea. Así que realmente para mí esos pequeños detalles que agregan fueron fundamentales para incentivar a la exploración. Ok, bueno... Péguenme. Así que Coras, deja el mando, por favor. No, pero estoy más solo que Iron Man en Guerra Civil. Que garra ayer el día del amigo. Sí. Pero en ese sentido yo creo que igual... bueno, es una culpa 50-50 en realidad. Más que nada porque igual Blizzard, teniendo no el addon, Blizzard igual te iba a decir dónde están los tesoros. O sea, sí. Tú completabas la zona y te daban el objeto para poder comprar y ver el mapa de dónde estaban los tesoros exactamente. Lo que hace el addon, digamos, expandido, es decirte cómo llegar a lo mejor o qué recompensa hay ahí. Pero no es como que Blizzard lo ponga eso en secreto en realidad. Así que a lo mejor, no sé, a lo mejor Blizzard no lanzando toda la información es como genial porque fomenta un montón a que la gente se mueva. No sé si se acuerdan lo que pasó con el Murloc que descubrieron así como en una cueva en el medio de la nada en Raja Norte. Sí. Ya, nadie sabía, y de repente alguien como que se dio cuenta, y eso no salía en absolutamente ninguna parte. Y eso fue como muy, muy genial. Y de hecho en Reddit después empezaron a tirar bromas de Murlocs, así como que estaban puestos en cualquier parte y que en realidad no estaban ahí, pero la gente los iba a buscar igual, porque era como... Entonces, a lo mejor si Blizzard... Está bien que saque los mapas, pero si Blizzard a lo mejor no pusiera toda la información en los mapas, sería como genial. Sí, estoy de acuerdo. Yeah. Así que bueno, pasamos al siguiente punto, ¿les parece? Vamos a hablar un poquito del arte de Warlords y lo que se viene en la siguiente expansión. Creo que el arte de Warlords fue muy bueno, tirando a recontra excelente, tirando a mega excelente. Y el arte de la siguiente expansión, de Legion, es súper excelente, pero peca de repetitivo. Demasiadas zonas negras y verdes, por lo que estuve bastante viendo. Lo que tiene de bueno es que tal vez las zonas son más, ¿cómo decirle? Como se sienten como un poquito más cercanas en las Islas Quebradas, ¿eh? Se siente como un poco más Azeroth. En cambio, Draenor se sentía como que cada zona estaba pegada con plasticola porque saltabas, no sé, de Nagrand a Frostfire y era que esto no puede ser el mismo lugar. No, bueno, sí. Outlands era así también, así que exacto, por eso, sí, claro, por eso. Pero en ese sentido, o sea, para defender, ahora yo soy Team Coras, para defender ese punto, en Burning Crusade Blizzard realmente no sabía muy bien lo que estaba haciendo en términos de expansiones, así que tampoco es como defendible decir así como Outland era igual, o sea, no, pero tenían que respetarlo también. Es el mismo que sí, o sea, se suponía que Outland era una especie de mejunje de lo que había quedado de Draenor después de la explosión. Claro. Sí. Tal vez si hubieran hecho Draenor más como islas y no tanto como un continente todo pegoteado, hubiera quedado un poco más acorde, ¿no? Un poco más aislada las zonas y no tan. Pasas por un camino y estamos de repente entre la nieve y de repente estamos en una zona árida y cosas así. Sí. ¿O qué tal si Blizzard hubiera colocado la zona de nieve muy al norte como para que se entienda esta zona es el norte? Claro. Sí. Y ya, eso hubiera sido mucho mejor. Yo creo que en el norte no tengas árido. Ya, Claro. Suena como extraño. O sea, hay que dar vuelta el mapa de Draenor. Sí. Como para entenderlo un poquito mejor. Sí, girado ahí. Cresta Pirofrío más al norte y más como. Yeah. Sí. Claro, hubiera quedado más acorde, pero. Sí. Sí. La gente se hubiera perdido un montón en todo caso. Así como al norte está Pirofrío, al norte está la Horda, al sur está Shadowmoon, al sur está la Alianza. Pero después en Ashran la Horda está para la derecha y la Alianza está para la izquierda. ¿What? Entonces, ya. Ya, no había por dónde, en realidad. No, podrían haber girado y listo. Ashran también con. Y mantenían la. ¿Por qué no? Podría haber sido. Con Ashran. No, no, eso no. La podrían haber borrado también, Ashran. ¿Ashran está acá metido? No, para que lo escriba. Dale. ¿What? No, no está. Ashran, ahí está. Ahí está. La segunda columna, muy bien. Sí. Así que bueno, creo que igual todos coincidimos que el arte fue hermoso y los nuevos modelos de personajes fueron hermosos. A ver, quedó muy bien representado el arte. Si algo quedó muy claro es que Draenor estaba completamente bajo control de la Horda de Hierro y que todo estaba yendo hacia la invasión que querían hacer a través del portal. Me parece que en ese sentido estuvo excelente y está bien representar la Horda de Hierro a través de las zonas, ¿no? Zonas muy dispares, como dijimos, pero a su vez que la Horda de Hierro sigue manteniéndose como es estéticamente. Así que en ese sentido, excelente. La verdad, muy bueno. Y sí, Legion. Se supone que hay cosas nuevas para explorar, pero hay mucho demonio y mucho de vuelta todo verde. No sé. Tenemos que ver bien. Sí, no sé. Está bueno, igual está bueno. La verdad que está muy bueno. Artísticamente pero... es muy lindo, pero digamos, sigo pensando que peca de exceso de negro y verde. Sí. Así que bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Legion negro y verde, no mucho. Okay. Hay zonas que sí tienen que serlo así. Así, no tirar demasiado de spoiler, pero digamos el balance negro-verde con esto es Azeroth corresponde a la cantidad de influencia que tiene la legión en esa zona, sí. De todas formas. Por ejemplo, ustedes van a. Bueno, voy a tirar el spoiler anyway. Cuando ustedes vean Valshara, ustedes no van a ver negro y verde. No, eso es verdad. Pero es la única zona que no tiene negro y claro, verde. Claro, es la única zona que no tiene negro y verde. Pero cuando ustedes van a Asuna, ustedes no van a ver mucho negro y verde. De hecho, un cuarto de Asuna es negro y verde. No, es como un quinto de Asuna en realidad, considerando las otras islas que están abajo. Sí, bueno. Pero si ustedes quieren ver así como mucho negro verde, Suramar. Sí. Suramar es mucho negro verde. A alta montaña tiene unas gotitas de eso, pero más en NPCs en realidad. Sí, Stormheim tiene un poco de eso también. Pero en ese sentido, digamos, va relacionado a cómo la Legión va influenciando todo ese lugar. Ahora, ya sabemos lo que hizo, y así como para irme muy atrás, ya sabemos lo que hizo Blizzard con el Valle de la Flor Eterna. Ya sabemos lo que hizo Blizzard con la jungla de Tanaan. Así que no me sorprendería que en algún punto Koras tuviera completamente la razón, así como ya, todo negro-verde, triunfó el mal. Bueno, creo que vengo con exceso de jungla de Tanaan, por eso todo, cada vez que veo negro y verde como que me penetra en el cerebro y digo no. O tal vez veamos lo contrario, tal vez veamos a lo largo de Legion justamente la contra de la Legión, ¿no? Otra vez volver a los lugares sin el fuego verde, sin lo negro y verde, y volver a restaurar los lugares. Ya, yeah, ponis blanco rosado. Si es que eso es posible. Bueno, no sé. Es una posibilidad, no sé. Veremos cómo. Me parece que estaría interesante no tener el Valle de la Flor Eterna. Especialmente que era muy extraño. Así, un pequeño comentario. Cuando haces la misión después de haber. Después de que se haya cambiado la zona, hacías una misión con un alt y entrabas a la zona como el valle inviolado que no se podía acceder, pero ahora tenemos que acceder por los peligros y llegas y está todo destruido. Así, yeah. ¿Qué pasó acá? En fin. Claro, sí. Bueno, algo para cerrar el tema, si quieren, algo muy cortito, pero no así menos importante. Los nuevos modelos de personajes realmente ayudó a que. Esté todo visualmente mucho más balanceado con respecto al mi mente de los elementos. Mi mente ya borró de su cabeza como era antes todo. Sí. Y sí, ojo, el modelo y las animaciones, que es muy importante, que no es nada fácil ni nada rápido hacer todo el trabajo que hicieron. Sí, y en ese sentido han mejorado un montón. O sea, en Legion ya podemos ver en el 703 que hay nuevas animaciones de combate. Así que eso ayuda un montón. Con la, con los artefactos se desbloquean un par más, que se ven mucho mejor. Blizzard creo que está investigando el tema de las animaciones de casters en combate. Porque mucha gente quiere ser Harry Potter, mucha gente quiere alzar las varitas y cosas así. Así que creo que Blizzard está viendo eso, pero por el momento se ve bastante bien para dónde va la cosa. Así que ya, estoy satisfecho. Sí, hasta ahora lo único que hicieron fue algunas animaciones de la magia en sí, digamos, de la magia y no del casteo, que eso es lo que sigue estando igual. Ya, porque mucha gente quiere como alzar los bastones, así como soy mago, voy a usar mi bastón para disparar en vez de utilizar mis manos para disparar. Uh-huh. O claro. Soy un brujo, quiero tirarle calaveras en la cara, quiero agarrar la calavera y tirarse en la cara, ya. Bueno, ok. Chicos, ¿qué les parece si hablamos ahora del tema del doblaje de Warlords? Yep. Sí, es uno de los temas que veníamos hablando de antes. Sí. Me parece que es excelente, como veníamos hablando. Y Legion sigue con ese camino, así que... Y mucho mejor. Sí, mucho mejor, así que para mí pulgares para arriba y creo que no hay mucho para decir. Sí, yo voy a tener un pulgar medio porque no respetaron mucho de los actores de voces. Son otros actores de voces. En muchos de los personajes. ¿En Warlords o en Legion? En Legion, que venían de Warlords. Ejemplo... ¿De personajes importantes? Gul'dan. Epa. Gul'dan es otro actor de voz. Y Khadgar también. Epa. ¿Khadgar es diferente? No presté atención a eso. Es otro. Bueno, tiene más años. Podemos hacer que... Mira, así como podemos hacerlo. Agarremos a los dos actores de doblaje. Sí. Uh-huh. Sentémoslos a los dos en una habitación oscura. Y digámosles a los dos que nos digan, anda a buscarme 54 libros. Y 4.096 apex. No, tiene que ser eso. ¿Pero por qué? No. Creo ya. Bueno, sí, digamos, nada más que eso, digamos. Sí. Y sabemos el problema de los doblajes en español, que muchas veces se contratan distintos estudios de doblaje por cuestiones de tiempos. Porque por el mismo estudio está doblando, no sé, una película, ¿no? Entonces es distinto, es difícil. Así que, bueno, pero igual el doblaje es muy bueno. No tenemos más cosas como entrañas o forjas. Sí, sí, así igual que... eso pasa también en el idioma original. Por ejemplo, Sylvanas no es el mismo de Warcraft y de las primeras... No sé si también llegó a estar el mismo en las primeras versiones de Warcraft, de World of Warcraft y después cambió. Sí, y de hecho eso fue una controversia enorme. Sí. Me acuerdo que la gente rompía las cajas de coleccionista por eso. ¿Y por qué? Sí, no es para tanto, no está. Está muy bien igual, o sea, es distinto, no es nada para tirarlo abajo. Para nosotros en América Latina yo creo que es una no es como una ventaja en realidad, pero digamos, partimos desde un punto que no, era aceptable, pero que obviamente podía ser mucho mejor, y ahora estamos viendo como que es todo mucho, mucho mejor. Entonces, en ese sentido, si lo comparamos la experiencia que tienen la gente en Estados Unidos, que saben cómo suena Sylvanas, porque a Sylvanas la escucharon hace 12, 15 años, y ahora la escuchan así como, ¿por qué tiene voz de vieja? Y a lo mejor es porque creció, pichos, pero... Pero ya, en América Latina tenemos esa conveniencia de que nosotros escuchamos a Varian y queremos pegar en la cara porque suena estúpido. Sí. Y después escuchamos a Varian de nuevo en nuestra fortaleza y es como Adalid. Y es como... ¡Oh! Y junto con eso, Guardias de la Fortaleza, que tiene la voz de Goku. Sí. Lo mejor. Best expansion tentan. Muy bien. A ver, pasamos al siguiente tema, si no tienen nada más para agregar. Nada. Okay. Bueno, vamos a pasar a un tema que acá notaron que dice conceptos. Yo creo que es bastante grande el tema de conceptos. que es el sistema. Bueno, en realidad son como. Bueno, ok, vamos a decirlo. Token, garrisons, zona PvP y vuelo. Yeah. Así como concepto general, no tanto en implementación. Sí. Bueno, parte en implementación, pero parte también así como de. Digamos de presentar esos conceptos como plataformas para hacer más cosas en el futuro, no tanto así como cómo se implementaron en Warlords, pero sí, podemos destruir Warlords más ratos. No sé por qué lo pusiste lo bueno, pero bueno, no importa. A ver, ¿cuál de todas las cosas así como...? Yo creo que está bien que esté bien lo bueno, porque es el concepto, ¿no? Digamos, la idea por la que partió lo que querían poner en el juego y tal vez se puso de alguna manera que tal vez no nos gustó, así que también es una buena excusa para pegarle, pero en como concepto está bastante bien. Algunas cosas no tanto, pero bastante bien. Esto lo considera Juanín como bueno, ¿no? Bueno, si vamos al caso de Legion, tenemos ponerle sus conceptos, tenemos con el tema del artefacto, ¿sí? El tema del Demon Hunter. Los Clawholds. Los Clawholds y las War Quest. Sí. Creo que esos son los conceptos que tenemos. Yo lo que estuve jugando de Legion están bastante bien implementados, pero todos sabemos que no podemos jugar una expansión desde la beta. O sea, podemos marcar algunas cosas desde la beta, pero no tanto, porque digamos, la verdad se ve en la cancha, ¿no? Ahí tienen que meter goles. Así que hay que ver. Yo estoy de acuerdo que los tokens, bueno, el token de WoW token fue lo mejor que le pasó a WoW en años. La ciudadela fue, la idea fue controversia. Controvertida, ahí lo que está pasando, chicos, ustedes no lo pueden ver. estuvo pensada, pero ya desde el principio, creo que el segundo podcast de Moviéndose de Fuego, si ustedes lo escuchan, ya les marcamos los errores. Sí, los miedos que teníamos en principio, sí, que después se cumplieron las profecías horribles y todo eso. La zona PvP, ya habíamos venido de otras zonas PvP anteriores, como era Tolvarad o Wintergrass. Creo que Ashram intentaron hacer algo parecido, pero multiplicado por 200 y se les pasó la mano. Sí. Quisieron hacer un MMO dentro de un MMO, prácticamente. Claro. O sea, que esto sea un juego directamente y ya vamos a hablar de eso. Ok, después hablamos de eso. Y con el tema del vuelo, no sé qué quisiste poner ahí con el vuelo, porque dijeron que vuelo no, vuelo sí, vuelo más o menos. Mira, conectado con el tema de la exploración más que nada, o sea... digamos, al inicio de la expansión se sintió bien no tener vuelo. Entonces ese concepto fue genial. Y después que nos dieron el vuelo, así como recompensa por un logro, es genial también. En Warlords no estuvo muy bien hecho, en el sentido de que Blizzard podría habernos dicho así como, ya, en algún momento lo vamos a hacer. En vez de eso fue como, pero no sé. Pero en Legion es como, ya... Tú empiezas Legion y es como tienes el logro parte 1 que no te da vuelo, pero sí te da mayor velocidad de montura. Sí. Entonces tú puedes esperar el segundo parche, a lo mejor, ok, me van a dar permiso para volar por 5 segundos, por ejemplo. No sé, inventar algo. Entonces ese concepto de darnos el vuelo como recompensa se siente mejor que tener el vuelo desde el principio o farmearlo así como... descaradamente y no tener así como un límite, por así decirlo. Sí, totalmente, porque o sea, te lo tenías que ganar, digamos, a lo largo de toda la expansión, sumando, bueno, reputación, o sea, progresando realmente en contenido fuera de distancia, o bueno, lo que había de contenido, ¿no? fuera de distancia. Tal vez hubiera sido mejor si se planteaba desde un principio así y teníamos una idea de ir progresándolo de a poco, porque mucha gente no lo había hecho todo lo que se tenía para hacer y tuve que quemar el contenido muy rápidamente. Y ahora que lo sabemos, está bastante bien. Y yo, más que nada, vamos a tener que analizar en el juego cuando salga y ya lo podamos realmente experimentar, porque, como siempre, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, hacer el contenido endgame en la beta, y otra cosa es tener todo el contenido endgame al mismo tiempo, porque en la beta, si vemos, puedes hacer las world quests. No puedes raidear también al mismo tiempo. Entonces, es un análisis parcial el que haríamos. Si decimos, ok, se pueden hacer los world quests bastante fácil sin volar, porque no estamos analizando realmente todo lo que se necesita para hacer, para justamente estar al día en lo que es el contenido fuera de instancias y el instanciado al mismo tiempo, ¿no? Y cómo se relaciona entre sí. Así que el ojo que hay que ponerle a Legion es cómo va a sentirse el contenido endgame y cómo se desarrolla todo lo que tengamos que hacer sin volar y esa recompensa, ¿no? Me parece que es el punto donde tenemos que estar dándole foco. Bien. Chip. Ok. ¿Y los tokens? Sí. ¿El WoW token? Todo el rato. Sí. Y de hecho, a mí me encantaría que pusieran otros tokens. Sí, a mí también. Así como token de montura, sí. Ya, yeah, token de montura, token de, no sé, referencia de personaje, token de... Incluso, ¿por qué no token de expansión? Sí, yo creo que debería. Sí. Onda, que lo vendan así como súper caro, pero para que la gente de partida, para que la gente se deshaga de la cantidad absurda de todos los chillones que tienen de oro de Warlords. Yo creo que estaría bien. Sí, sí, coincido. Así que bueno, vamos a hablar, creo que ahora, del punto más elevado en el pico de lo bueno de Warlords, que es el paradigma de PvE, el tema de raideo. Pará. Espérate, paradigma PvE. Solamente el paradigma, porque sí, la cantidad de instancias. No. Yeah. Y considerando, exacto, PvE como endgame también, menos mal que pusiste raideo entre paréntesis. Porque... Sí, sí, sí. Aclaré claramente que. Sí, lo vamos a comentar. La raid, digamos, está dentro de la raid, digamos. Vamos a hablar bien de lo que es, digamos, el paradigma que se planteó dentro de la raid, ¿no? Más allá del contenido fuera de instancias, del contenido instanciado, que también vamos a hablar después, algunas cosas horribles. Pero más que nada, lo que es el raideo, ¿no? Coraz, por favor. Sí, bueno, a ver, el raideo en general en Warlords se trató de una manera de tener. Primero, separar a los grupos de raids en grupos fijos. A ver, los grupos de hardcore van a poder raidear, digamos, en el tema de las raids míticas, un grupo fijo de 20 personas, pero después tenemos otros grupos que tal vez no eran tan tan estáticos como los que son los grupos hardcore, en grupos más flexibles, que esto ya viene arrastrado en mi Pandaria, pero bueno, Warlords profundizó con hasta 30 personas. De 10 a 30 personas, a mí me hubiese gustado que hubiese sido de 8 a 30, después voy a explicar por qué, de 10 a 30 personas para los que son los modos normales y los modos heroicos. Y la conservación del buscador de bandas, que hablando el otro día con la gente de Fatboss, discutiendo por Twitter, llegamos a la conclusión que tal vez hoy en día el buscador de bandas no es tan necesario. Miren que yo defendí el buscador de bandas a capa y espada durante muchísimas expansiones. Pero creo que está llegando a su punto más bajo. ¿Sí? A un punto que no es tan necesario en el modo, en el paradigma del juego, por los buscadores de grupos y qué sé yo. Pero bueno, volviendo un poquito al tema de Warlords, creo que estuvo muy bien. La cantidad de voces por instancia estuvo bastante bien, no la cantidad de instancias. Las alas en lo que fue Fundición Roca Negra funcionó bastante bien, en algún sentido sí, en otros bastante mal, pero creo que al fin y al cabo cumplió su objetivo de tener las primeras voces fáciles, los segundos voces más difíciles y los terceros realmente bastante más difíciles. Y bueno, el boss final, que fue una fiesta de RNG, pero eso es otra historia. El tema de Ciudadela de Fuego Infernal, creo que no estuvo mal la instancia, fue una de las instancias memorables de Blizzard. Creo que al nivel tal vez de Black Temple, el Templo Oscuro, no un nivel de ICC o un nivel, no sé, de Ace de Orimar, que creo que fueron los dos picos más altos de Obluar, los picos Solio. Más altos, claro, Solio también. Solio fue, claro, esos fueron, creo que, los picos en la historia de las raids de World of Warcraft, pero tenemos raids basura como, no sé, Tok, pero bueno, digamos, Hellfire Citadel está del lado bueno de las raids. Y con un sistema de escalado de item level que fue bastante interesante. Yo creo que no fue muy bien implementado del todo por el sistema de Warforge, limitado hasta cierto punto, y después con el tema de los puntos de valor para mejorar te provocó todo un lío con eso, pero en un principio funcionó bastante bien. Pero de hecho creo que las raids fueron el punto más alto de Warforge of Draenor y van a ser el punto más alto de la siguiente expansión, por lo que estuve viendo y lo que estuve probando. Así que yo estuve haciendo un poquito de raid test, así que se ve bastante bien. Pude probar Ursoc, y hice Looking for Raid en la beta, así que les digo que está bastante bien. Sí, sí, en ese sentido Legion tiene buenos encuentros, de hecho. Recuerdo haber hecho, me parece que hice el primero de Pesadilla y también hice el ojo en Pesadilla. El ojo está muy interesante. Sí. El dragón no tanto. Pero yeah, Legion promete harto. Especialmente la cantidad de voces, Legion promete un montón. Sí. Eso es a destacar, sí. Ahora, la forma en que van a tocar los jefes de mundo, específicamente en Legion, que es como una forma así como de contar más jefes, pero aún así es muy diferente. Pero aún así lo sientes como una mejora. Pero no es una mejora así como directa, así como, oh, subí de nivel de ítem, pero... pero sí es interesante cómo lo toman, pero igual en ese sentido creo que también hay que mencionar la influencia que han tenido los jefes de mundo en Warlords, así como, sí. De nuevo, como concepto, no necesariamente como, oh, esta es la mejor pelea ever, pero ya que no habíamos tenido jefes de mundo en mucho tiempo, yo creo que le hizo bastante bien también presentar la idea de no tenemos que ir al buscador de raids para poder, digamos, obtener algunos buenos objetos de entrada, sino que podemos perfectamente armar un grupo e ir a buscarlo. Ahora uh-huh. Se bastardizó un poquito el concepto con Kazak al final, pero en ese sentido creo que estuvo bien. No estuvo excelente, pero estuvo bien en ese sentido. Ok, bueno, ¿alguna opinión? Sí, yo creo que también el recorte de habilidades en Warlords hizo que las peleas de los bosses puedan ser más interesantes y no tengas que enfocarte tanto en... alguna rotación compleja. Legion tal vez se fue un poco demasiado a lo homogéneo. Son bastante parecidas las rotaciones de los DPS. En eso ya habíamos hablado. Bastante parecidas en general. Es juntar un recurso y gastarlo con otra habilidad. Casi siempre. Incluso cuando se han sacado, por ejemplo, las ascuas con los Destruction de los brujos. Pero en ese sentido, igual las clases estoy contento. Más allá de eso, me parece que las ligeras simplificaciones que hay en Legion para las clases también son buenas si se ve como. Si se ve reflejado en mejores peleas de raid. Y creo que se ve mejor reflejado en peleas de raid. Así que para mí, eso es lo que hay que ver. También mucha gente tal vez ve a las clases y dice, ok, no, tengo 4 botones en mi rotación, esto no sirve para nada, ¿por qué lo hicieron así? ¿Lo arruinaron mi personaje? No sirve. No, ok, tu personaje es así ahora, pero ¿cómo se plantea la raid que tiene que enfrentarse tu personaje? ¿Cómo se plantea en conjunto todo? ¿Y cómo son las mecánicas que se tienen que cumplir? Y me parece que en ese punto es lo bueno también que se viene con Legion, que se vienen peleas más interesantes en las raids. Como venimos viendo, peleas muy únicas, peleas con mecánicas novedosas tal vez, o no tan novedosas, pero que en conjunción de mecánicas no tan novedosas hacen una pelea interesante también. Y creo que esas son las cosas buenas que tiene Warlords y que va a ser mejorado también en Legion. Sí. Garrafo, ¿algo para comentar? No, nada que aportar, así que está perfecto cómo viene avanzando este no nuevo paradigma, digamos, pero... el hecho de profundizar más el diseño de la batalla en sí, digamos, de la pelea, y no en cumplir una rotación a línea correcta. Ok. Así que, ¿qué les parece, chicos? Ahora que dijimos todo lo bueno, aunque estuvimos ranteando bastante, ahora vamos al rant verdadero. El verdadero rant, si quieren decirlo. Modo lado oscuro, enabled. Sí. Yo hice lo mismo, aunque no me pueden ver. vamos a hablar de lo malo. De lo malo, malo, malo. Y ustedes saben que cuando hablamos de cosas malas, solo podemos referirnos a una sola cosa. Sí, está en mayúscula. El mal de los males. Lo peor de todo. El Garrison. La fortaleza. La ciudadela. Ahora que lo pienso, yo no tengo capucha, pero puedo hacer así. No. Y sería el equivalente, me parece. Ahí está. Yeah, okay. La luz. Hacelo. Garrisons. Sí, chicos, los Garrisons. La diva de Warlords. Ah, qué lindo, ¿no? Qué lindo, la verdad. Yeah. Lo chistoso del Garrison es que empezó en concepto, y de nuevo, de vuelta al tema de concepto, empezó súper bien. Cuando Blizzard a mí me dijo, tú puedes hacer una serie de edificios en una zona, pero si quieres las puedes hacer en otra zona. Y eso fue como, ok, hype. Pero después me dijeron que no. Y eso fue como, ah. Y después vimos el Endgame. Fue como, oh. Después vimos el Oro y fue como, hey. Y después vimos como, oh. Sí, lo peor aparte es que ya desde el principio Ion Hatzikostas dijo, esto va a ser algo que va a quedar solamente en Warlords of Draenor. Exacto. O sea, yeah. Se venían atajando de antes, muchacho, esto no está tan bueno como lo vendimos, así que esto queda acá. ¿Sabes lo que creo que esto? ¿Sabes que lo que pasó? Que creo que esto vino de la gestión anterior. La pesadencia. Claro, la pesadencia. Sí, ¿sabes que lo hizo el presidente anterior? Lo siento. Eso, loco, si tú vienes a Chile y haces un Garrison, la gente te lo va a comprar. Un montón. Sí, ¿no? ¿Qué decir de los Garrison que no hayamos dicho en la amplia cantidad de podcasts que hemos dedicado completos a los Garrison desde antes de la salida de Warlords, la salida de Warlords y a lo largo de los parches de Warlords? Sí. Me parece que no tienen que volver nunca más y que está muy bien que se queden ahí para siempre. Creo que toda la historia de Moviéndose del Fuego fue pelear contra los Garrison. Sí. Moviéndose del Garrison se deberían llamar ahora. Sí, alejándose lo más posible. Igual, Darwin, quédate tranquilo porque te haces el Demon Hunter ahora y te podés hacer el Garrison. Eso, te gustó, te encantó. Por supuesto. Voy con mi cazador de demonios a hacer un Garrison porque siempre se puede unir último a la causa contra la Horda de Hierro. Bueno, a ver, pero esperemos. Para. Paramos todo. ¿Por qué fue tan malo? No, para. Ya sabemos por qué fue tan malo. Pero ¿quién puede sacar bueno de los Garrison para Legend? El oro. Como concepto, no, pero aparte, como concepto, a mí no es que me gustó, porque es algo que mucho no me gusta, digamos. Pero empezó como la idea de, bueno, vos sos el campeón único de la historia de la expansión, digamos, del universo. Sí. Vos, o sea, vos por ser vos, te vamos a hacer una fortaleza y vos vas a ser el comandante. ¿Por qué? No sé, porque no sos el único en todo el mundo. Pero bueno, empezó con esta línea, este concepto, que ahora en Legion se ve reflejado se vio evolucionado en los salones de clase. Sí. Yeah. Eso está muy bueno y es mucho, muy cierto, querido Garrafo, que seas por fin reconocido como el campeón de Horda barra Alianza que sos, y en este caso vamos a ser realmente líderes de clase. Entonces, me parece que eso está muy bueno, pero me parece que también es un poco triste, ¿no? Que de un contenido tan grande solo podamos sacar eso como lo mejor. Yeah. Y bueno. Yo creo que en ese sentido, o sea, es como la anti-enseñanza, porque, y fíjate cómo lo voy a poner, ustedes me van a odiar un montón, pero esta fue la forma de Blizzard de decirnos, ustedes nunca van a tener toda la razón, porque los jugadores siempre quisieron housing, sí. ¿Cierto? Y Blizzard nos dio housing, y vean lo que pasó. Y la gente sigue pidiendo housing, entonces no, eso. Entonces Blizzard... ¿Quién lo sigue pidiendo? No escuché a nadie. Oh, Trey Chat. Ya me fui de ese pero, lugar. Sí, no, bueno. Voy a cortar bienvenido, el comentario ahí. Bienvenido de vuelta. Pero ya, yo creo que... o sea, no creo que haya sido intencional de ninguna forma. Así como, ¿saben qué? Vamos a hacerles caso para ver qué tan callados se quedan. Pero... ya, yeah, yo creo que fue como un poquito eso. Así como... tratamos de desarrollar una forma de housing para WoW, pero lo bueno que podemos rescatar de la Ciudadela es que el housing no funciona en WoW, punto. Sí fue como Modern Core, digamos. Ya. Yeah. Sí. No funciona en WoW, punto. Ya. Yeah. Uh-huh. Así que, ya, yeah, eso yo creo que es como la mayor enseñanza de la Ciudadela, que no siempre los jugadores van a tener la razón. Eso estoy de acuerdo. Ya. Yeah. Sí. Y lo que me da pena... es que la gente no lo entiende de esa forma y no solamente lo sigue pidiendo, sino que también la gente sigue pensando así como, ah, oh, nosotros siempre tenemos la razón, así como, hey, mi personaje, mi spec debería hacer más daño que tal. No. No le temo al nerf, chicos. Mi cazador debería curar. Sí, chicos. El cazador debería estar utilizando bastones hace mucho tiempo. No. Pepito, bienvenido. Las hachas de inteligencia, por favor, que vuelvan las hachas. Pero hermana, ¿cómo disparan disparos arcanos si no tienen mana? Exacto. Pero ya, yo creo que Yo creo que fue una buena y mala forma de Blizzard de decirle a la gente, así como, ustedes, cuando ustedes quieran, o sea, cuando ustedes tengan todo lo que quieran, ustedes no van a ser felices. Y yo creo que el Garrison es una forma de decirle a la gente, así como, muy no. Bien. Buena enseñanza. Yeah. Creo que también está bastante enseñado en Diablo 3 eso. Sí. Ya, pero no estamos jugando Diablo 3, así que... Ya sé, pero quiero dejarlo como comentario para que lo piensen. Yeah. A todo esto, no estamos jugando Diablo 3, doble sentido. Ok. Hashtag Diablo 4, hashtag Down. Sí. A ver, vamos ahora a pasar al siguiente punto caliente de Warlords. Caliente. Que fue la inexistencia de contenido fuera de instancia. Ya. Yeah. A ver, hablo de inexistencia porque las recompensas fueron tan paupérrimas, tan malas, que realmente perder tiempo a hacer contenido fuera de instancia era tiempo que podías utilizar, no sé, para hacer Dragon Soul y generar oro. Yeah. A ver. Sí, creo que ambas cosas van de la mano. Creo que ambas cosas... Tanán. Sí, creo que el Garrison y la falta de contenido van de la mano. Para destruir lo que es fuera de instancias, digamos. Cuando, o sea, contenido automático que te da recompensas mejores de lo que vos podés hacer, ya de por sí es como pedirte que no juegues si no estás instanciado. Y eso es completamente malo. Entonces, creo que hay un gran punto, ¿no? Que quisieran tratar de arreglar un poco, pero seamos sinceros, no lo arreglaron. Sí, si tú me preguntáis a mí, así como contenido fuera de instancias, y tú me pides que compare Pandaria con Warlords. Bueno, Pandaria fue el Summon. Sí, no, pero quiero poner un caso súper específico. Y así como completamente separado de lo que es recompensa, etc. Parche 5.1, con todo el tema de la espesura de Krasarang y toda la historia que se desarrolló ahí, todo el conflicto PvP-PvE que había ahí. Por lejos, uno de los mejores contenidos que no haya tenido tanta recompensa en sí, pero que aún así fuera muy entretenido de hacer. Yo, en muy pocos momentos, sentí que me estaba entreteniendo haciendo el contenido de los Apexis. Sí. No, en eso sabes que tenés razón, porque de hecho la parte de la expresura de Krasarang, la recompensa venía por... No tenía recompensa a nivel de item level. Tenía otro tipo de recompensa, que era recompensa de lore... Y recompensas cosméticas, ¿sí? Yeah. Que uh-huh. eso sigue siendo recompensa, ¿sí? Cuando yo hablo de recompensa, no hablo siempre de que te tiren un hacha mejor que la que tenés. Sino que la recompensa puede venir, no sé, una cadena de misiones interesante. Un juguete. Una montura. ¿Sí? Eso siguen siendo recompensas. Que no siempre atraen a todo el público. Por eso hay que agarrarlos entre pinzas, ¿sí? La espesura de Krasarang tenía... ítem level que te daban, aparte era la única manera de conseguir las entradas para el club de la pelea, no sé si se acuerdan. Yeah. Sí. Eso era bastante importante, que también es un contenido totalmente, digamos, extra, que no sumaba a tu ítem level, pero lo importante del tema de la espesura de Krasarang, que no fue el contenido para un parche gigante que traía un tier, ¿sí? Sino que complementó lo que ya venía con el 5.0, que era realmente muchísimo, ¿sí? Uh-huh. Así que, bueno, eso con respecto a la espesura de Krasarang. En cambio, en Warlord tuvimos las zonas de Apexis, que creo que hice unas cuantas para los logros. Yeah. Sí, yo no lo llamaría tanto zona. Yo lo llamaría puntos de Apexis. Puntos, sí. Uh-huh. En el sentido de que... Y ustedes cuando vean Warlords, o sea, perdón, cuando vean Legion, cuando lleguen a nivel 110 y vean su mapa, la cantidad insana de cosas que ustedes pueden hacer a cada momento, y no importa si ustedes hacen todas las cosas, ustedes van a estar en el último mapa haciendo la última misión que les queda y ¡pum! Les va a salir una misión en Valshara. Es como, ¡fucker! Quiero tener el mapa limpio. Pero sí. En Warlords yo siento que hubieron muchos lugares dentro de cada zona que perfectamente podrían haber sido opciones para hacer misiones de Apexis. Y me da pena que no lo hayan sido y que las opciones hubieran sido solamente hazlo solo o hazlo en grupo, en vez de puedes hacer este solo o este en grupo. Yo creo que conceptualmente estaba bien la idea de hay zonas conflictivas dentro de Draenor, porque el Arda Hierro, estamos distintos frentes de batalla, lo que quieras, conceptualmente. Y ahí queda, porque después, en realidad, no sentías ningún tipo de progreso de la lucha contra la Horda de Hierro, realmente. Yeah. Era como, una y otra vez teníamos que ir al frente de Hierro, una y otra vez teníamos que ir al Alto de Sócrates, una y así, con todos los puntos de Apexis, y que era realmente... No sentías, más allá de la recompensa que te diera todo, no sentías por qué estaba yendo. Una y otra vez te decían, oh, hay conflictos, pero... ¿Y por qué no pasa nada en esto? Y tal vez si hubiera sido un poco mejor en ese sentido de... Tal vez tengamos primero habilitadas ciertas zonas, después se habilitan dentro del mismo continente otras zonas, otros puntos nuevos de Apexis. Hubiera sido por lo menos un poco más interesante, más allá de lo que te dé recompensa, ¿no? Si decís, ok, bueno, pasamos el primer mes yendo a estos primeros puntos, ok, después el siguiente mes, de repente entramos a las fábricas de la Horda de Hierro en Gorgron y podemos hacer esto, tenemos que desbaratarlos acá o lo otro, y tal vez se hubiera sentido un poco mejor en ese sentido, ¿no? Cinco. Después en recompensas, horrible, pero por lo menos en una recompensa de lore, una recompensa de sentir que estás progresando, que estás haciendo algo, que no estás sentado, porque vos llegaste a Draenor con un objetivo, plantaste tu base para poder tener las fuerzas para poder luchar en distintos frentes dentro del continente, y de repente no pasa nada en esos frentes que estás luchando. Al fin y al cabo, ¿para qué hice mi Garrison si no es para quedarme sentado y que vayan los otros a hacer las cosas? Porque los únicos que hacían realmente cosas eran los seguidores. Y por otro lado, y digamos por eso quise presentar el tema de Krasaran como un ejemplo acá. Krasaran igual tenía sus diferentes modos de gameplay. No era solamente llegar y matar un montón de peces todo el tiempo, ¿cierto? Uh-huh. Igual habían otras cosas que hacer. Sí. Planteo esto, ¿qué tal si todas las misiones de bonificación que ustedes vieron en Warlords hubieran sido misiones de Apexis? Sí, eso creo que hubiese sido lo lógico. Eso hubiera sido muy lógico. Y no solamente porque no solamente tienes que matar un montón de cosas, sino que también vas a diferentes ambientes y haces diferentes cosas. Por ejemplo, no tienes que matar a las vainitas, tienes que patear a las vainitas. Eso ya es como, eso ya es divertido, así como, ok, voy a patear bichos. Eso es divertido. Pero tener que ir a matar orcos cada día de la... Sí, aparte que para que no te den nada. Claro, aparte para que no te den nada, para que sea solamente un tipo de gameplay así como, ok, rotación, adiós. Claro, sí. Aparte cada zona o cada punto, sobre todo en la isla de Tanán, la actividad era casi la misma. O sea, vayas al muelle o vayas a cualquier lado, la actividad era la misma. Y no ibas y matabas orcos o, no sé, rompías alguna catapulta como mucho. Entonces no... No era atractivo. Diccionario de Garrafo. No era atractivo cumplir estas zonas. Menos la de los tigres estos de dos patas que tenía que juntar los dientes. Eso era parecido a la isla de los dinosaurios. Sí, eso ahora, era exacto. Sí. Ahora, yo creo que lo que le pasó a Tanán es que no pudo resistir el paso del tiempo como pudo resistir la isla intemporal. ¿Sí? Porque no la isla tenía intemporal, progreso, justamente. No, la isla intemporal no tiene ningún tipo de progreso. No. Pero lo que tenía es que en ese momento tal vez yo no lo veía, estaba muy cegado porque lo odiaba, pero tenías libertad en la isla intemporal. ¿Sí? Espérate, no, tenés que pronunciar eso correctamente. Cierto tipo de libertad. Ok, y no solo cierto tipo de libertad, sino que ¡libertad! Pero con esa cara así como ¡libertad! Bueno. Sí, ok. ¿Para qué me invitan? Ustedes saben que yo hago esto, ¿para qué me invitan? ¿Para qué? ¿Ya sabes cómo me pongo? ¿Para qué me invitan? Ustedes saben que a mí me gusta desvirtuar todos los streams, ¿para qué me invitan? Sí, moviéndose de fuego se trata de desvirtuar todo el tiempo. Así que... Y odiar a los Harrison. Y odiar a los Harrison. Son las dos actividades. Sí. Así que bueno, Tanán, el tema es que no pudo resistir porque Tanán tenés tan pocas cosas para hacer, porque te dan tan poca recompensa todo lo que haces, que nada, es feo. Es feo. Es feo y punto. Sí, aparte el problema, o sea, justamente no resistió el tiempo, el paso del tiempo, porque es como decía Talroy, no, no tiene un, no sentís un progreso en la zona, no fue como la Isla de Trueno que... ¿Isla de Trueno? ¿Está bien? Sí. Sí, está bien. No, sí. Pensé que había mezclado. Que no tenía un progreso, digamos, al menos semanal, que decís, bueno, esta semana estamos acá, la semana que viene, si avanzamos, pues podemos progresar en, más adentro de lo que era el trueno, el trono del trueno. Sí, creo que el trueno. Creo que la Isla del Trueno es un muy buen ejemplo de un paradigma de contenido endgame excelente, que sin embargo tenía muchas cosas para mejorarse y que se podrían haber mejorado. Si hubieran seguido ese camino, tal vez hubieran logrado algunas cosas hermosas, y creo que ese paradigma era el paradigma que podrían haber hecho Warlords, porque se justificaba con la historia, ¿no? El progreso en la lucha contra la Horda de Hierro, y me parece que lo desaprovecharon bastante horriblemente, pero pasemos a otro tema ya, porque me amargo, me estoy amargando ya. Bueno, amargate todavía más, porque ahora vamos a hablar de un tema también amargado, que para que quiero remarcar que hay un punto que voy a cortar y voy a pegar acá abajo, porque va a estar uno de la manito del otro, ¿sí? Que es el ciclo de parches. ¿No te gustó 14 meses de 6.2? No. No me gustó, porque el 6.2 es el parche más largo de la historia de World of Warcraft. ¿Qué? Es el segundo parche. No, porque... para, no me refiero a que es el segundo parche, sino que es el parche .2 más largo de la historia. No, es el parche más largo de la historia, porque el 5.4 duró 14 meses y 2 días. No, pero me refiero a que termina con .2. Ah, sí, bueno. Porque 5.2, ya, 4.2... El 5.4 duró 14 meses. El 6.2 va a durar 14 meses y 3 semanas, creo. Yep. Así que le ganó. Tenemos un ganador, muchachos. Sí. Especialmente porque es la expansión que dijeron, vamos a sacar una expansión por año y esto va a ser más rápido, chicos. ¡Mentira! Y eso que en teoría el 6.2 fue un parche medio así a las apuradas. Completamente las apuradas. Sí, no quería ser tan fatalista, pero sí. Sí, definitivamente. Tienes razón. Lo único realmente terminado en el 6.2 era la raid, creo. Sí. Así que bueno, podemos hablar no solamente del ciclo de parches, sino el mejor parche de la historia de World of Warcraft. El parche sin contenido, el 6.1, a.k.a. WTF Blizzard. Sí. Qué hermoso. Eso fue... Mira. ¿Cómo explicarlo, no? Pero trajo a Pepe también, ¿o no? El 6.1. Sí, trajo a Pepe. Okay. Es un peluche hoy en día. ¿Sabes? Me dan ganas de buscar el parche, el podcast donde hablamos del 6.1. Me dan ganas de escucharlo y llorar. Llorar. Mira, a ver, antes de empezar con el rant, yo sí creo que la adición de Twitter como un objeto tecnológico dentro de WoW está ok, siempre y cuando hubiera estado acompañado de un 1425% más contenido de lo que tuvo el 6.1. Bueno, pero es como todo lo que trajo el... Que hubiera sido como una nota ínfima, así como, sí, agregamos Twitter a la internet. Ok, sí. Ni un problema. Sí, es como todo lo poco que trajo el 6.1. Si hubiese estado acompañado de algo, bueno. Es algo que quiero aclarar. O sea, el tema de insertar redes sociales dentro de WoW, yo lo hallo como algo bueno, no como algo malo, en el sentido de que te permite formar comunidad, en el sentido de que te permite encontrar gente. Pero no puedes presentar esa característica en un parche vacío, punto. Sí, pero aparte de eso... la integración con Twitter es solamente poder tuitear, no puedes leer tweets desde WoW. Y ahí es donde ya falla directamente la idea de tener Twitter en WoW. Sí. Porque si vos podés compartir el tweet nada más y no podés leer, es como... ¿Qué me sirve a mí compartirlo? Es lo mismo que altabear, me ahorraste un altab en un parche. Sinceramente. Sinceramente. Ok, pierdo. Ahora sé cómo se siente Cora. Así que bueno, chicos, ¿les parece si pasamos a... bueno... No, sí, o sea, algo que aprender de esto, no sé... 5.3, o sea, 6.3, 6.4, Blizzard, apréndete esos números, son muy buenos. Sí. Next. Sí, si agregan un contenido así que sea algo menor en un parche, no el parche. Ya, yeah. Así como Blizzard, aprende. Nosotros de los números .1, .3 esperamos contenido, un poquito menos de contenido, pero contenido. Y de los .2, .4 esperamos mucho, mucho, mucho contenido. Así que ya, yeah. Sí. Espero sí. Que Legion realmente sea como lo anunciaron ahora. Especialmente los impares, que sean el progreso un poco del lore, ¿no? Del parche. Ya, yeah, yeah, yeah. Eso sería, me parece. Yeah. Ok. Así que, entre paréntesis, para los que no saben, a Blizzard sí dijo que iban a haber más de 2 parches dentro de Legion. Así que ya por lo menos sabemos que eso está bien. Sí. Y que el 7.1 debería salir un poquito después del lanzamiento en el PTR. Así que para que la gente no se desespere demasiado. Perfecto. Okay. Sí. Podemos hablar ahora de los dos últimos temas que nos quedan, chicos. El tema de la relevancia de las mazmorras. Que creo que Blizzard lo pudo solucionar esto con los míticos nuevos. Sí. Uh-huh. Y rantear un poquito de Ashram, así ya vamos cerrando el podcast que se estuvo extendiendo demasiado. Por supuesto. Sí, la relevancia de mazmorras me parece que con el nuevo paradigma ese de las fisuras superiores, me parece que tiene cierta relevancia. Hay que ver, me gustaría que saquen mazmorras a lo largo de la expansión, no solo, y que sigan siendo vigentes las cosas. Ya hemos hablado bastante de esto. Es una lástima que las mazmorras queden en el olvido en una expansión, pero también es una lástima que no haya cosas nuevas en la expansión en cuanto a mazmorras. Entonces es un poco de las dos cosas, mantener la relevancia, pero también agregar contenido. Me parece que son las dos cosas que debería ver Legion, y que no tenemos realmente noticias sobre eso, cómo va a ser, porque, bueno, no tenemos ni siquiera Legion. Ya, yeah. Mira, habiendo hecho un par de mazmorras y habiendo intentado un poco de mítico, se ve bien, se ve esperanzador, sobre todo el tema de mítico, en términos de progresión fuera de raid, y en términos de... El E-Ping, en compararte a otros jugadores, así como, bitch, tengo level 13, que tenés tú level 1, ah, no. Porque eso es lo que va a hacer la gente de todas formas y lo que la gente le gusta hacer. Pero en ese sentido, promete en Legion. Uh-huh. Y por otro lado, mítico de mazmorras en Warlords llegó demasiado tarde. Demasiado tarde. Sí, sí, sí, sí. Sí. Ya estaba en un punto en donde casi no era necesario tenerlo. Yeah. Ya era insalvable. Claro, aparte no tenía recompensa alguna ya por eso mismo. Era una especie de catch up, casi te diría. Ya. Yeah. O sea, ni siquiera para progresar la historia. O sea, de hecho, ciertos puntos de la historia hubieran estado mucho mejor sin las mazmorras. Ejemplo, Sombra Luna. Sí. Definitivamente. Yeah. Definitivamente. Pero bueno, me parece que es uno de los puntos que tiene que mirar Legion y que es importante que le den importancia justamente a las mazmorras y que tenga una relevancia a lo largo de la expansión, ¿no? Me parece que es importante tener contenido estanciado más allá de raids. Uh-huh. Así que bueno, chicos, ¿qué les parece si cerramos acá? Porque tenemos otros temas más, pero vamos a estar una hora y media más hablando sobre Ashram, que lo odiamos y no tenemos nada para aprender. Y los balances, pelear rango, que bueno. Bueno, ¿quieren hacer un pequeño cortecín y después retomamos con las preguntas? Dale. Tenemos un par. Mejor pregúntenos sobre eso, chicos. Así es. Pregúntenos lo que quieran, chicos. Aprovechen ahora este cortecín que vamos a hacer para hacernos todas las preguntas que tengan. Aprovechen que somos 4 hoy. somos más que la mayoría que tenemos siempre. Así que nos vemos enseguida con más Moviéndose el Fuego. Adiós. ¡Yo! Y acá seguimos con más Moviéndose el Fuego, respondiendo todas sus preguntas. Bueno, como no lo van a ver a Juanín, es algo que se corra un poquito, pero va a ser difícil, va a estar raro. Pasa que lo que pasó... A ver, déjame verme para dónde me tengo que correr, pero puedo reemplazar... Porque de hecho, mira, Talruin está en tu casa, por lo que se pueda. Ya. Yeah. Lo que pasó fue lo siguiente, o sea, Cora se tuvo que ir... Y bueno, se me corrió el... por aquí. Sí, sí, sí. A lo mejor. Ahí un poquito. Mira, hasta casi que le podés dar un besito a Talruin. Opa. No queremos jugar en eso. No. Eso era fuera de stream. Así yeah. Que bueno. Hashtag, hashtag yo también fui a BlizzCon. Ah, muy bien. Porque ustedes saben, en BlizzCon, todo lo que pasa en BlizzCon se queda en BlizzCon. Sí, sí. De hecho, el otro día estaba viendo videos de... Estaba volviendo a ver videos de Talruin. Sus anécdotas con mi cámara particularmente. Y de cómo Linino la secuestró por un momento. De Takashi, yo no. Pero bueno, proseguimos con la. ¿Puedes encontrar? Ahí está, en la mirá, casa casi, de Juanín. Sí, ahí. Casi que te acostás en el en el hombro de Juanín. Bueno, proseguimos con las preguntas, así no, no demoramos a la gente, que son casi las 9 de la noche acá en Argentina. Así que, dale, primera pregunta de Nimrod. ¿Puedo pretender que este es mi pelo? Para el otro lado, para el otro lado. Sí, sí, sí. Pregunta de Nimrod. Muy buen disco, por cierto. Una pregunta. Si los emisarios del vacío solamente pueden morir en el vacío, ¿los emisarios de la luz pueden morir solo en la luz? Los emisarios del vacío. El hecho es que no hay un lugar que sea la luz. Como... Claro. Como hay el lugar que es el vacío. O sea, técnicamente es difícil. Porque se supone que la creación del universo de Warcraft es este choque entre la luz y la sombra. O sea, claro, de ahí nace el universo. Eso es como el Big Bang. Entonces podríamos pensar que a lo mejor hay un lugar que es la luz y otro lugar que es como la sombra. Así como de terero y todo, pero... sí, así pero, como bienvenido a la sombra. Claro, pero los seres de luz, digamos, no son provenientes de la luz. O sea, a ver, seres de la luz, los emisarios de la luz, ¿quiénes vendrían a ser los Naru? Los Naru, sí, los Naru. Pero los Naru están hechos de esa energía, pero no son, claro, no son como emisarios de la luz, sino que la luz y la sombra se consideran energías, no se consideran, claro, así como lugares. Claro, sí, sí, sí. Así que, no, de hecho hemos visto Narus que se sacrifican a sí mismos. Así que, y no estaban en ningún lado particular. En ningún lado lumínico. Claro, lumínico. Yeah. Había luz, eso sí, pero bueno, es otro tipo de luz. segunda pregunta que nos deja, Endraenor, ¿qué parte sería Tormenta Abisal? No sé si Gorgron, me parece que es... ¿Farallon? Sí, es... Sí, no. Un hechicero lo hizo, claro, no hay. No se sabe dónde... Si no hay una correlatividad exacta de esto es esta zona, esto es otra zona, sino que es como, bueno, tal vez un pedazo de Gorgron, tal vez no tanto de Gorgron, pero por esa zona, digamos. Ya. Igual recordar que en historia se menciona que cuando Garrosh llega a Draenor, Kairos Dormu le dice, no es una copia, o sea, no es exactamente, pero debería servir. Entonces, obviamente que van a haber cosas que van a faltar. Entonces, en ese sentido, Blizzard puede decir así como, yep, Tormenta Abisal, nunca existió en este Draenor. Bye. Uh-huh. También, también. Claro, no así, alternativas, chicos. No así Sangar Marsh, que emergió de las profundidades. Eso sí, se sabe. Pero bueno, proseguimos con la pregunta de señor Fahrenheit, o bueno, nuestro querido Ramsa. ¿En qué se basan para decir que una raid es buena o mala? Tanto cómo están planteados los bosses, la dificultad de los bosses, el sistema de loot, o sea, cómo está planteado el loot en cuanto a qué bosses te tiran habilitadas, ves en slot, la progresión que se puede hacer, la calidad de las peleas también, bosses opcionales, hay montones de factores. Tenemos un podcast completo que habíamos hecho que se llamaba Armando un tier de raid, que te recomiendo que lo veas, donde hablamos exactamente de todos esos detalles de lo que nosotros consideramos que hacen una raid buena, un tier de raid bueno directamente, y bueno, también lo que lo hace uno malo. Yeah. Por mi lado es más que nada así como de partida de qué tan entretenido se siente. Segundo, cómo es la ambientación de cada pelea y cómo la ambientación también juega un papel dentro de la pelea en sí. Y tercero, qué tanto el jefe, aún cuando lo puedes derrotar, qué tanto el jefe hace que tú tengas que salirte de tu rotación y pensar diferente. El mejor ejemplo, la lucha de ajedrez. O sea, tienes que saber jugar ajedrez para poder hacer la lucha de ajedrez. O, en Legion, de hecho, hay una pelea muy buena. Un poquito de spoiler. Hay un jefe en la última raid en la cual tienes que, y de hecho es un jefe que vas a ver al principio, pero aún así el jefe se plantea como al final de un puente, entonces tú tienes que ir peleando con el jefe, pero el jefe va a ir destruyendo el puente a medida que va avanzando la pelea. Entonces tú no solamente tienes que estar pensando en hacer tu rotación bien, sino que tengo que salir de estas zonas que el jefe me está dejando porque iba a caer fuego y más encima el jefe me está rompiendo el puente, entonces estoy... tengo menos espacio para... Entonces todas esas cosas que rompen tu rotación, digamos en términos de diseño de la pelea, que te hacen romper la rotación y que tienes que buscar una alternativa, así como cómo ajusto todo esto para que calce todo bien, eso yo creo que es una buena pelea también. Sí, totalmente. Uh-huh. Y bueno, una segunda pregunta que nos deja es, ¿funcionarían raids intemporales? No sé a qué se refiere con intemporales. Pueden estar pueden hacerse en cualquier expansión, quizás. Claro, sería raids como siempre vigentes. Claro, sería como una raid ajustable, como las del legado. Claro, como si fueran... Claro, como las dungeon del legado, como... las calabazas del legado. Claro. Alguna forma de... Así como meterlas en un evento, a lo mejor. Sí. Sí, pero... Tal vez eso. Serían como evento. Sí. Como raid siempre disponible y vigente, me parece que sería horrible por la repetitividad extrema, digamos. Imagínate tener que hacer la misma raid, todas las expansiones, todos los parches. Uh-huh. Siempre. Uno. Y lo otro también que sería demasiado nicho. Sería muy, muy nicho. Así como, ¿quién quiere hacer ICC para...? O, ¿quién quiere hacer cruzada? Nadie. Nadie va a querer hacer tu estúpida cruzada. De la forma que podría funcionar, y esto es algo que comentó un poquito antes, ¿qué pasa, por ejemplo, si en los cronovijes de Lich King te dicen, puedes completar las mazmorras que ya tienes y en cada evento te vamos a presentar un jefe de raid diferente? Por ejemplo, te ponemos que... No sé, boss número X de esta raid. Y ese es el jefe que puedes completar en ese evento. Porque más que nada es un evento. O sea, las cosas intemporales se entienden como un evento y no como un contenido estático de progresión. Sí, para mí si fuera un evento como son los eventos de los calendarios, digamos, como si fuera el Midsummer o la fiesta de cerveza. Si tuvieras una raid... No tengo ni idea qué recompensa realmente te podría dar, probablemente estética. Que sí, se repitiera, en vez de ser, por ejemplo, un boss, como suele ser los eventos anuales, suelen ser un boss en un buscador que haces ese boss y se acabó. Pero hacer una mini raid, como una especie de ir a matar a Algalon y esas cosas, me parece que podría funcionar. No me parece que sea demasiado interesante, pero podría funcionar. Sí, no como demandante. Sí, bueno. No, demandante definitivamente no. Yeah. Así como les gusta. ¿Qué jefe era muy molesto? Pensemos en los jefes más molestos y pongámoslo de los cronovijes así como, ¿les gustó? yo sé, no me acuerdo el nombre, pero está en el templo de Ankiraj y lo tenías que congelar y después pegarle cierta cantidad de golpes melee para poder matarlo. ¿Qué te parece? Okay. Next. los twins. Solo ese. Los twins. Los twins. No, lo digo el que es el buco gigante. Sí. Lo más molesto que se me ocurre ahora. Sí, de hecho. No, los twins como algo aparte, ¿no? Estaba mencionando. Pero bueno, proseguimos con la pregunta de Trek021 que nos pregunta, ¿el sistema de escalado de loot sigue en Legion? Sí, sigue en Legion. Incluso tenemos una infografía en la página, en Facebook podés buscarla, y está los item level y... las posibilidades, digamos, cuánto intelectual te pueden llegar a tirar y cuál es el base que tiran en cada uno de los contenidos instanciados que hay en Legion, para el primer tier de raid, por lo menos. Así que te recomiendo ir a verlo, está interesante, está muy bueno y es mejor que Warlords eso. Uh-huh. Ya, de hecho, y es bien interesante cómo lo plantean, porque siempre te manda a buscar el... si no tienes el mejor ítem, siempre puedes ir y vas a tener la esperanza de que te salga mejor, en el sentido de que si no te tira... ¿cómo le explico? La mejor forma de entenderlo es, el ítem te puede dar su forma base y te puede dar el ítem, el nivel de ítem más 5, por ejemplo. Y tiene una chance de que te dé más 5 más, y después tiene otra chance de que te dé más 5 más, y después tiene otra chance de que... Y cada vez va reduciendo menos. Entonces, si a la primera tú sacas como el ítem que tiene absolutamente todas las mejoras posibles, lo hiciste. Uh-huh. Y deberías ir a jugar la lotería. Y perder. Y volver al juego y sacar más ítems. Sí, yeah. Es un incentivo también. Así que vuelve y mejorado. Así es. Ajá. Pregunta de Scrons. Sí. Para hacer las misiones de mundo en Legion. En Legion, así como escribió. Legion, como decimos nosotros. ¿Se necesita completar toda la misión de la zona? No. No, creo que no. No, de hecho, no, eso no lo haces. Te lo dan en el salón de clase. Exacto. Es algo alternativo a lo que está pasando en el mundo, digamos. O sea, a las misiones principales. Ajá. No alternativo, pero sí suplementario. Claro, eso, exactamente. Esa es la definición. Yeah, pero la naturaleza del sistema de nivelación es que tú, por ejemplo, puedes hacer todas una Y si por alguna razón tú decides que la mejor forma de levelear es matar mobs en Asuna, los mobs van a ir subiendo de nivel contigo en Asuna, y luego cuando tú llegues a nivel 110, junto con todas las misiones de las otras zonas que no hiciste, vas a ver las otras misiones de mundo también. Así que, de hecho, puedes hacer misiones dentro de zonas de misiones, así que se complementa bastante bien, si no has completado los logros todos. Yeah. Uh-huh. Claro, exactamente. Sí. Pochi Gonzalo nos pregunta, ¿cómo terminó Ner'zhul? Primero se convirtió en el casco y espada de Lich King, y luego terminando en Azeroth. Gracias, muchachones. Básicamente, ¿qué es la historia completa de Ner'zhul? Claro. Yeah. O sea, digamos, resumidamente, Kil'jaeden lo transformó en lo que es el casco del Rey Lich. ¿Y cómo terminó en Azeroth? Bueno, un hechicero demoníaco lo hizo. Yeah. Sí. Básicamente, Kil'jaeden dijo, Ner'zhul, eres un bueno para nada, me sirven más si eres de metal. Así que tomó a Ner'zhul, le sacó el espíritu, lo puso en metal y lo tiró a Azeroth. Así como, algún día me vas a ser útil. Y ya, nunca le fue útil. Y lo congeló. Eso está la historia de Ner'zhul. Por las yeah. dudas, para que yeah. no se mueva. Ya, yeah. y junto con eso, todo un montón de historias de decepciones, pero eso pasa antes de eso. Así que ya, yeah, eso es todo lo que quieres saber. Exactamente. Sí. Junto con eso, Ner'zhul da invencible. Thanks. Y otra pregunta que nos deja: pregunta, ¿qué piensa que será el loot de esta BlizzCon? Yo lo sé. ¿El loot digital? O sea, no sé si está preguntando loot. ¿El loot digital yeah. o el loot de la Goodie Bag? La Goodie Bag ya se anunció. De hecho, sí, ya se sabe. Juanín tiene algo hermosa. Entre manos. Juanín tiene es algo increíble. Entre manos. Ya, yeah, de hecho. Tengo la que lata que no se vea muy bien en el overlay, pero voy a tratar de acercarlo lo más posible. Esta es la tacita de BlizzCon. O sea, es una jarra cervecera de BlizzCon. Está excelente. Está increíble. Está lo interesante. Para acá como mirar, ¿no? Sí. Eso quería hacer. Y tiene muchas chucherías, pero contenido digital no tengo idea. No se sabe. No se sabe también. Yeah. To be announced. No probablemente octubre sea un buen mes. Sí, definitivamente en octubre. Sí, generalmente lo anuncian, sí, sobre sí, la marcha, digamos, cerca de la BlizzCon. Yeah. Al igual que la banda, siempre la anuncian dos semanas antes. Yeah. ¿Por qué? No sé. Pochi Gonzalo nos vuelve a preguntar, ¿dónde puedo encontrar la historia completa de Ner'zhul? En una sola fuente no la vas a encontrar, solo que sea videos de YouTube, de gente comentándola. Sí. Yeah. Y en español, por lo menos. Yeah. Sí. En inglés, hay páginas. Sí, novela el tipo. Wikipedia. Sí. Novela te puedo recomendar. Tiene este... una versión en español. Yeah. Novela le puedo recomendar Más allá del Portal Oscuro. Que no es como la historia de Ner'zhul en sí, pero el final tiene que ver con Ner'zhul. Y explica el un poco de lo la que Horda comentamos. Es un muy buen libro también. Sí. Yeah. Sí, sí, sí. Y el Brayton. Ascenso de la Horda. Te muestra un montón como la caída de Ner'zhul y como Gul'dan básicamente lo mea y lo tira para el lado y como Ner'zhul termina siendo como una marioneta nada más. Ahí tú puedes encontrar un poquito más de historia. Uh-huh. Y en Legion. Mm-hmm. En Legion vas a aprender un poco. Ya. Yeah. Sí. ¿En la cadena de misiones del artefacto del Caballero de la Muerte? Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. Hay un par de cosas que van a estar muy interesantes ahí de ver sobre cómo de cómo está Ner'zhul ahora. Y cómo está Arthas ahora. Y cómo está Volvar ahora. Yeah. Y cómo funciona el Lich King. Y está muy interesante yeah. esa. Muy, muy interesante. Pero, sí. Es un trío todo. Para nada sexy, pero funciona. De alguna forma. Sí. Bueno. Definitivamente. Un trío raro. Así que bueno, chicos. Esto ha sido. Han sido todas las preguntas que nos han dejado hoy. Y esto también ha sido todo moviéndose de fuego muy... accidentado. Accidentado, complicado de hacerse, pero que se logró hacer, por supuesto, chicos. Y que estoy muy contento de haber estado acá con mis compañeros y con el queridísimo Juanín, por supuesto, de invitado. Que lo vimos ahí, estuvimos jugando un juguete fuera de cámara y otras cosas que ustedes no pudieron ver, muy divertidas. Eso no sonó muy bien. No, yo sé, lo estaba diciendo y pensándolo. Estamos jugando con Darth Vader y ya eso. Vamos a ejemplificarlo de nuevo. Sí. Es como el rayo de los ojos que de los Demon Hunter. ¿Es eso? ¿Es Darth Vader un Demon Hunter? Todo oh. no, esto más, chicos. Es en el próximo momento. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias a todos por haber participado del podcast del día de la fecha, a la gente que lo mira en YouTube, por supuesto, y a toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, que son facebook.com/moviéndose o como moviéndose del fuego. Twitter nos encuentran como @mdfpodcast, a mí me encuentran como Talruin, tanto en Facebook como en Twitter. Al querido Garrafo lo encuentran como egarrafo en Twitter, y Juanín, y bueno, Coras es CorasMDF en Twitter. Y querido Juanín, si querés dar tus ¿dónde encontrarte? Sos libre de lasaventurasdeverle.com. Todo lo que necesitan saber, lasaventurasdeverle.com. Ahí están todos los links. Y personalmente, si quieren saber cuánto me canso subiendo un cerro, en @juanimbombín en Twitter me pueden encontrar también. Excelente. Bueno, yo unas pequeñas palabras nomás que voy a aprovechar en este cierre del programa. Cortitas nomás. Le quiero agradecer a Juanín por estar presente acá en la mesa. Para mí es un orgullo enorme compartir este podcast con él, que si de no haber sido por él, no conocería Moviéndose el Fuego y no estaría donde estoy ahora. Así que... Thank you, brother. Para mí es un honor, en realidad. Porque bueno, todo el mundo sabe la historia de LADP con Moviéndose el Fuego y de LADP con todos los otros fansites. Pero para mí es un honor, o sea, ver dónde están y ver dónde empezaron es como wow, genial. Así que ya, yo feliz de ser parte de esto de una u otra forma, y si puedo ayudar y si puedo venir a desvirtuar, mejor todavía, y a verte la mitad nada más. Ya, pero es todo lo que necesitan los días. No, medio Juanín es mejor que ningún Juanín. Claro. Ya. No, pero realmente es un honor estar acá, así que bueno, mi abrazo virtual a mi padrecín, si se puede decir, de World of Warcraft. Así que bueno, esto ha sido todo en Azeroth, y se los hemos contado. Estén atentos a Moviéndose el Fuego, porque vienen novedades que no voy a spoilear, pero Talrin sabe que anduvimos. Jorín también sabe. Ah, bueno. Yo también sé y me encanta. Muy o sea, bien. Muy genial, no se van a arrepentir, chicos. Ya. Nosotros mucho que ver no tenemos al respecto porque fue una mano externa, pero bueno. Aún así. Así que, bueno, un saludo a Pablo, ya que estamos así, al otro Pablo, a otro Pablo que no conocen. Así que, sí, bueno, así han estado las cosas en Azeroth y se las hemos contado. Un gusto haber estado con ustedes, muchachos. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Saludos. Paz.